En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta es la semana del pecado y tenemos que redimirnos. Es Semana Santa. Tenemos la sensación de que lo que piensan unos que es pecado, no lo piensan los otros. También tengo la sensación de que quienes piden perdón por sus pecados son los que más lo cometen y no sienten culpa por ellos. Parece que se ha convertido en pecado ciertas conductas morales que están regidas por una rectitud que no es tal. Quien lanzó la bomba atómica tenía muy claro que es y no es pecado. Él iba a misa, rezaba, se daba golpes en el pecho y se confesaba. Y ante quien lo hacía, consideraba más de pecado tener una pulsión y un deseo hacia otra persona que el hecho de haber matado a cientos de miles de personas. Pero claro, como lo hacía en nombre de Dios. Esto es La Rosa de los Vientos. Tenéis como siempre una etiqueta en Twitter, @rosavientos. Estaremos con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la madrugada, todos los sábados aquí en la sintonía de Onda Cero. Fin de semana, el fin de la Semana Santa. Vamos a tener muchos contenidos, muchos invitados, muchas entrevistas y muchos temas. Ya mismo os contamos cuáles son. Y no nos vamos de procesión. Esto es La Rosa de los Vientos. Aquí nos vamos a satisfacer vuestro tiempo. Saludos gente, Bruno Cariños, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y Dani Madrid está al frente de la parte técnica esta noche en La Rosa de los Vientos. Y también vamos a conocer esta noche algo más sobre la mente humana. Se acaba de descubrir la existencia de mecanismos para reproducir y regenerar neuronas. El cerebro puede segregarlas. Vamos a hablar con un neurocientífico para saber algo más sobre ello y sobre cómo la mente humana hace y genera gasolina, aun cuanto ya no se espera. También vamos a saber algo más sobre la guerra que se ha declarado las terapias alternativas. Algunas son un fraude, pero sobre otras hay alguna duda. Y el gobierno va contra todos, con José Gregorio González. También vamos a conocer algo más sobre la reconstrucción de nuestra historia a partir de los fósiles. ¿Cómo se descubre con restos del pasado, restos hechos piedras, qué es lo que pasó ayer, qué es lo que pasó hace 100.000 años, qué es lo que pasó hace 1.000.000 de años? Hoy vamos a hablar de fósiles, de ciencia y de descubrimiento y de historia. Y también vamos a conocer algo más sobre la Segunda República Española, y lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Historia, con Alberto de Frutos. Vamos a saber qué hay de verdad en todo ello, las cosas que se hicieron, las huellas de su existencia que podemos encontrar a día de hoy. Lo vamos a hacer en nuestros encuentros cercanos con él, ya hemos dicho, con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. Y muchas otras cosas, entre ellas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, ¿qué nos dicen? Pues no sé si estas pistas son piadosas o no, pero sí os digo que estamos en Israel. Y ahora descubriréis por qué. En estas fechas, además, pues muchísima gente se va a Israel, se va a Jerusalén, Semana Santa, esa búsqueda. Eso como uno de los destinos favoritos en estos días. Y bueno, pues resulta que nuestras protagonistas de esta noche son cantantes famosas, pero cantantes relacionadas con el denostado Festival de Eurovisión. ¿Y qué tiene que ver Eurovisión con Israel? y en realidad con capitales de Israel? Pues porque resulta que este año el Festival de Eurovisión se celebra en Tel Aviv y se hará el 18 de mayo. Así que, vamos con la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si antes de cantar en solitario formó parte de dos grupos musicales. Ahora veréis qué tres nombres os voy a decir que están relacionados con Eurovisión. Celine Dion, Madonna y Olivia Newton-John. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir cuál de estas tres divas tiene relación con Eurovisión y es la que se esconde en nuestro concurso. Así que venga, ir recopilando las pistas y sabréis quién es ella. La una y pues qué tarde. Comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La mente humana genera neuronas, es decir, gasolina durante toda la vida. Sin embargo, una de las cosas que se ha dicho siempre es que las neuronas van poco a poco muriéndose y que cada vez tenemos menos. Hoy vamos a saber que hay que matizar mucho esa afirmación. Y es que la mente es un prodigio, es nuestro ordenador, es casi casi perfecto. Vamos a hablar con un científico de la Universidad Complutense sobre este asunto, el asunto de los asuntos, el cerebro, un hombre sabio que va a estar ahí con nosotros, un hombre mesurado, un hombre con quien hemos aprendido muchas cosas. Él es Mario Fernández. Muy buenas, Mario, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, noches ya para ti, porque es que tú, claro, como estás alargando la noche, pues para ti son buenas tardes. Sí, además como me dedico a estudiar el sueño, pues para mí los horarios son diferentes. es que tantas cosas, hemos hablado contigo de sueños, hemos hablado de infancia y también hemos hablado de mente humana. Bueno, de la vida y de los secretos de la vida están en el fondo detrás de todo y es lo que has intentado siempre hacer en todos tus trabajos. Antes he dicho Complutense, no, es la Universidad Autónoma, pero no importa, la universidad es un científico importante. Es de aquí con nosotros Mario Fernández. Muy bien. La mente lo es todo, ¿no? Sí, esto es lo que estabas comentando, es que desde hace 100 años aproximadamente, el mito este de que se habla siempre de que cuando bebes un poquito más, dos copas de más, se te mueren neuronas y ya nunca más las recuperas, pues es un poco el mito en el que está basado los estudios de hace 100 años, en el gran dilema, ¿no? ¿Tenemos nuevas neuronas cada día o las que tenemos ya hacemos con ellas y se mueren y ya nunca más las recuperamos? Fíjate, mis padres me decían, no salgas, no bebas nada, que se te morirán las neuronas. Y yo pensaba, pero si acabo de jugar al fútbol y da una serie de cabezazos tremendos, tampoco jugando al fútbol se mueren, ¿no? No. En las neuronas, realmente las neuronas, a toco de nacer, las que tenemos van a configurar casi siempre toda nuestra vida hasta que nos muramos. Lo importante de las neuronas no es tanto las que tengas, sino las ramificaciones que tienen con respecto a otras neuronas, lo que se llama en términos científicos sinapsis. Pero desde hace 100 años, con el auge de estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, pues hay mucha discrepancia en cuanto si el cerebro es capaz de generar nuevas neuronas que pudiesen reparar estos daños. Entonces la historia básicamente es que hay muchos estudios controvertidos y el primer estudio que encontró esto fue un científico que encontró que los canarios generalmente generaban nuevas neuronas todas las primaveras a la hora de la época de cría. Y se vio que esas neuronas estaban relacionadas con el canto, cómo cantaban cada año diferentes tonalidades y melodías para atraer a las hembras. Entonces, como a los pájaros se permitía hacer experimentos en los que se les puede diseccionar, pues se encontró fácilmente que había nuevas neuronas en el cerebro de estos animales. Pero otro asunto es el tema de los mamíferos. Estamos hablando de ratones hasta llegar al ser humano. Y entonces, en este caso, en las células madre, que son las células que generan todo tipo de, desde una célula de hígado a una célula de cerebro a una neurona, pues es muy delicado, porque claro, no podemos abrir a la gente en canal para ver si tienen nuevas neuronas o no. Y no hay otra forma de verlo que es mirando el cerebro, ¿no? No es una cosa muy sencilla. Entonces, hubo experimentos muy curiosos y entonces se descubrió principalmente que en los mamíferos o en los ratones hay dos zonas del cerebro que generan neuronas, y eso es incontrovertible, ya está demostrado. En el caso de los ratones es en el bulbo olfatorio, en la zona donde huelen, y una zona de, en la zona de la memoria, en la zona del hipocampo, se generan todos los días nuevas neuronas. Pero de ahí a que las tenga el hombre, pues el ser humano, pues va mucho. Entonces llevamos como 20 años, que un año la revista Nature dice que sí y al año siguiente dice que no. Básicamente estudios de diferentes laboratorios. De todas formas, Mario, sí, siempre ha habido la polémica, lo que estábamos comentando, de la leyenda esa negra, como que, pues eso, si tomas ciertas sustancias, tanto drogas que te afectan muchísimo, alcohol y todo eso, o incluso gente que ha tenido pues ataques incluso con epilepsia, antiguamente se decía eso, que se perdían una serie de neuronas. Y mi pregunta es, estás hablando de que se están haciendo estudios sobre que nacen nuevas neuronas, pero a la vez que nacen nuevas neuronas, las neuronas que están de alguna forma afectadas o que están más tocadas, ¿se pueden regenerar? ¿De eso hay investigaciones? En general, las neuronas en general siempre son las mismas, ¿vale? Lo que producen es que les crecen sinapsis o les decrecen sinapsis, lo que se llama la poda neuronal, ¿no? En general, las neuronas no suelen morirse, salvo que tengas una enfermedad neurodegenerativa, que son en el caso de la Alzheimer, el Parkinson, o que tengas un ictus. En ese caso sí se mueren porque le falta riego sanguíneo, porque tiene una toxicidad y se mueren. Pero lo normal, por alcohol, por drogas y por eso, no se mueren. Lo que pasa es que quedan afectadas su funcionamiento. Ciertos tipos de sustancias pueden recuperarte, la neurona puede volver a crecer sinapsis. Eso es lo que llamamos neuroplasticidad, que está tanto de moda. O sea, la neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro, es que crecen neuronas, crecen sinapsis o decrecen sinapsis. No que crecen nuevas neuronas. Eso se llama neurogénesis, que es lo que estamos hablando hoy, que es un caso muy particular. La plasticidad cerebral que tenemos todos, incluso a edades adultas, es el crecimiento o decrecimiento de sinapsis. Cualquier tipo de comportamiento, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, si mañana te acuerdas de ella, es porque han crecido en tu cerebro nuevas sinapsis. Ajá. No porque haya crecido nuevas neuronas. Nuevas sinapsis son memoria. O un aprendizaje que hayas realizado, por ejemplo. Yo jamás he hecho surf y resulta que en estos días me escapo a la playa y hago surf. Entonces eso será esa sinapsis que tú comentas, como que esas neuronas están aprendiendo y empiezan a activarse. Y se conectan unas con otras, es decir, en vez de tener cuatro ramas, pues tienen 400 ramas. Entonces esas neuronas se conectan unas con otras. Y eso es el aprendizaje procedimental. Montar en bici o hacer surf significa que unas neuronas se contactan con otras, las de visuales, motoras, todas se coordinan para que tú, en el movimiento que haces encima de la tabla, funcione. Pero las neuronas son las mismas, son las sinapsis las que crecen. En este caso, lo que aquí nos preocupa es que cuando se mueren algunas neuronas, como en el caso del Alzheimer o en el Parkinson, que ahí sí se mueren, que las nuevas neuronas puedan reemplazar a esas, como pasa en los ratones o en algunos mamíferos o en los canarios, que es verdad que esas nuevas neuronas nacen y se insertan dentro del tejido neuronal y de repente empiezan a funcionar. Eso es lo que pretendemos conseguir, lo que pretenden conseguir. Hubo un estudio muy interesante, que es el más curioso que ha habido en este caso, y es que a alguien se le ocurrió que en la Guerra Fría se hicieron muchos experimentos nucleares por todo el mundo. Y entonces esas explosiones nucleares que había hemos visto todos en las revistas, esos hongos de las bombas atómicas que explotaban como pruebas nucleares, expulsaron a la atmósfera mucho carbono 14. Ese carbono 14 se incorporó a los vegetales de todo el mundo. Y esos vegetales de todo el mundo la gente se los comía. Entonces, cuando dejaron de hacerse pruebas atómicas, volvió a bajar el nivel de carbono 14. Entonces a un científico muy listo se le ocurrió, si cojo el cerebro de un humano, cuando se muera, y lo investigo, y miro si ha comido este señor lechuga y miro cuántas neuronas tienen carbono 14, puedo saber si son neuronas que venían con él de nacimiento o si las he creado después de las explosiones nucleares. Y efectivamente se vio que había un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, de neuronas que tenían el carbono 14. Quiere decir que se habían formado nuevas porque tenían ese componente de la explosión nuclear. Entonces la primera vez que se demostró que en el cerebro de los humanos había neuronas nuevas que se habían creado después de que el señor ya tenía 20 o 30 años, ¿no? Lo que pasó el año pasado es que como esto son en los humanos, en los ratones se puede ver fácilmente porque bueno, pues hay pruebas con ellos, pero en el caso de los humanos solamente se puede saber cuando el humano muere, dona su cerebro y ese cerebro se investiga a ver si hay neuronas nuevas, ¿no? Sí. Solamente puede verse por ese método de forma fiable. El año pasado un estudio científico dijo que en Nature dijo que no había nuevas neuronas, pero porque cometió un error que es el que han corregido los investigadores españoles, y es que el tiempo y el modo en el que tú coges el cerebro después de que ese señor ha muerto y ha donado su cerebro para que lo investigues es crucial para poder detectar esas nuevas neuronas, porque enseguida el tejido se deteriora. Entonces la doctora Dolores Martín, del Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, que lo que ha revolucionado el mundo esta noticia, es que ha conseguido fijar muy rápido el cerebro de 45 personas con Alzheimer y otras tantas personas normales, que durante muchos años han donado su cerebro a la ciencia, y han conseguido detectar que había, en aquellas personas que estaban sanas, había hasta 20.000 neuronas más por milímetro cúbico que las personas que estaban enfermas, nuevas neuronas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ha sido lo que ha revolucionado un poco el mundo de la neurociencia estos días, porque esto es incontrovertible. Es decir, ha demostrado con este método de fijación, tirando por tierra el estudio que hubo el año pasado, de que el cerebro humano genera nuevas neuronas. ¿Y para qué vale esto? Pues para tres cosas principales. Las tres principales causas que le preocupa a la sanidad en el mundo son los ictus cerebrales, que son falta de riego sanguíneo por una hemorragia cerebral o por un ictus, que si mueren neuronas. El Alzheimer, que como todos sabemos, es una enfermedad degenerativa que deja las neuronas muertas y las poda. O bien el Parkinson, que mueren unas neuronas que producen dopamina, ¿no? Entonces, si somos capaces de controlar este método, de cómo saber cómo el cerebro genera nuevas neuronas, uno, podemos detectar la enfermedad antes, y dos, si es capaz de hacerlo, a lo mejor podemos acelerarlo, ¿no? Porque igual que el hígado... Claro, conociendo el mal, se puede destruir. Si no sabemos nada sobre el fundamento de la enfermedad, claro, en este caso esta, pues nos va a ganar siempre. Pero si sabemos su DNI, se lo podemos, claro, romper, ¿no? Claro, entonces el tema está en que sabiendo un poquito cómo funciona, si sabemos cómo hace el cerebro para producir nuevas neuronas, a lo mejor podemos potenciarlo en un futuro, no a corto plazo, pero sí decirle, como sé que la máquina para producir neuronas la tienes, vamos a intentar potenciarla más rápido y ahora veremos cómo cogemos que esas neuronas se vayan a donde hacen falta, que es otra cosa diferente. Es que ese es el kit de la cuestión. Una, ¿cómo se consigue que esas neuronas que a lo mejor acaban de nacer maduren para sustituir a esas neuronas que han fallecido o han desaparecido por esas causas que tú has comentado de Parkinson, Alzheimer e ictus, y colocarlas? Esa es la otra parte, colocarlas en el sitio donde realmente son necesarias. Parece ser que el cerebro lo hace solito. En el caso del bulbo olfatorio y las neuronas que se generan en un ventrículo y van hacia el bulbo olfatorio, lo hacen solitas. Ellas cogen, tienen como un caminito y van por ese caminito hasta llegar al bulbo olfatorio en una serie de días, ¿no? Y las de la memoria, que están en el hipocampo, en una zona que se llama giro dentado, parece ser que también, que nacen en un sitio, van migrando poco a poco y se instalan y se ponen a funcionar. Vale, si conocemos los mecanismos moleculares por los que una neurona puede ir viajando a través del cerebro, pues bueno, sabemos cómo lo hacen, pues al final no deja de ser bioquímica. En un futuro, no a corto plazo, pero así a medio plazo, podemos ayudar a que esos caminos, acelerarlos o controlarlos. Entonces podemos hacer dianas moleculares, ya hablo en un futuro más lejano, en el que podamos decir, vale, vamos a potenciar con este medicamento X, que probablemente le darán el premio Nobel actualmente, que en vez de generar 10.000 neuronas, generaremos 100.000. Y en vez de migrar aquí, que migren hacia esta otra. Estoy hablando de medicina futura. Pero sabemos que hay una base que es cierta, que el cerebro produce nuevas neuronas, porque si no la produjera, estaríamos todavía mucho más lejos. Pues claro, no hay un mecanismo, pero como sabemos que puede hacerlas, que hay unas células que se llaman pluripotenciales, que pueden ser neuronas, estamos ya en algo parecido a lo que estaba la medicina cuando la traumatología. Todos sabemos que si te rompe un hueso, tú generas nuevas neuronas óseas. Si se te rompe la piel, pues generas nuevas células de la piel. Es decir, que muchas partes del organismo tienen células para generar nuevas, pero el cerebro no se había descubierto hasta ahora. Y es un cambio fundamental, porque abre la vía, ten en cuenta que cada vez nos morimos más mayores, hay más enfermedades mentales relacionadas con la neurodegeneración del cerebro, y esto es un estudio muy esperanzador, porque sabemos que las producen y que son plenamente funcionales. Y seguro que hay mucha gente ahora que nos está escuchando y que se está preguntando, ¿y se lo podemos recomendar o no? Es muy difícil, pero seguro que hay mucha gente preguntándose. Bien, se ha descubierto eso, es un camino. Las bujías no se estropean, lo que se estropea es el aceite y hay que renovar ese aceite cada cierto tiempo. Bueno, pues, ¿cómo se pueden regenerar esas neuronas? ¿O de qué forma? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el entrenamiento que hay que hacer para que eso se mantenga vivo durante más tiempo y bien vivo? Parece ser, bueno, eso evidentemente no sabemos por ahora cómo cómo el cerebro, te digo, ahora se ha descubierto que se generan, no sé, cómo lo hace, sabemos el mecanismo molecular por el que funciona, pero no sabemos qué hay que hacer. Hay normas genéricas que sí funcionan. El cerebro, si no lo utilizas, se deteriora. Quiere decir que cuanto más utilices el cerebro para lo que sea, el cerebro está continuamente fluyendo y entonces esos mecanismos hacen que toda la biología molecular del cerebro está activa. Quiere decir que nunca nos ha extrañado, por ejemplo, que vaya una persona que ha tenido mucha actividad intelectual y que tiene 90 años y que sigue estando muy activa, quizá, si no está enferma. Quiere decir que el cerebro es como un músculo. Eso lo decían, hay neurocientíficos que lo explican muy bien, y es que si yo quiero correr un maratón, lo que hago es correr todos los días 10 kilómetros. Si yo quiero que ese cerebro funcione bien, lo tengo que utilizar todos los días. No, que eso no quiere decir que nos pongamos a hacer ecuaciones. Utilizar el cerebro lo puede utilizar de muchas maneras: andando, haciendo deporte, leyendo, pensando, hablando, dialogando, teniendo contacto con tus hijos, emocional. Significa un poco darle vidilla, darle flujo, que el cerebro se utilice. Eso lo que hace es que eso que te comentaba de la sinapsis y la plasticidad, eso es fundamental. Ya te digo que la plasticidad funciona de un día para otro. A ti ahora mismo te dan un susto, un coche, sales a la calle y un coche está a punto de atropellarte. Ese susto lo vas a recordar durante 10 años. Bueno, pues tu cerebro ha cambiado esa sinapsis durante 10 años. Bueno, pues eso es fundamental. El que el cerebro, al vivir las experiencias, se modela. Si lo que queremos es que tener un cerebro activo y un cerebro sano, y evidentemente sin tomar ningún tipo de sustancias, lo ideal es que hacerle funcionar. Y sobre todo lo que se llama enriquecimiento del entorno. Es decir, si tú todos los días te levantas a las 7, tomas un café, vas a la oficina, te sientas a hacer lo mismo, a cabo del día has utilizado la misma neurona para lo mismo. Por eso la gente siempre se recomienda cada cosas diferentes. Lo que pasa es que tenemos miedo a hacer cosas diferentes, pero cuanta más cosas extrañas hagas, de ir por un nuevo camino a la oficina, conocer a nueva gente, viajar a países de otros sitios, leer cosas que no ha leído nunca o ver eso... Ir al cine, por ejemplo, ir también. Ir al cine. Todo lo que sean nuevas experiencias, el cerebro genera nuevos caminos. En el fondo, Mario, lo que hay que hacer en la vida para esto es... ser más actor de la vida que espectador, sino mirarla desde dentro y que no nos miren, ¿no? Exactamente. La clave en esto es no meterte en una rutina, porque a tu cerebro le gusta mucho las rutinas. Ten en cuenta que tú siempre eso de cuando es un café, o como por ejemplo, te pongo el ejemplo de las marchas de un coche. Cuando tú metes la primera vez que te enseñan a conducir y vas a la autoescuela, tu cerebro utiliza un montón de recursos para recordarte cómo meter la primera. Ahora, ni siquiera a tu cerebro ya le llega esa orden. Directamente va de tu tronco cerebral a una zona y manda la orden de cambiar y tú ni siquiera has sido consciente. Al cerebro le encanta hacer rutinas, pero eso hace que te pierdas disfrutar mucho de la vida y de que tu cerebro se potencie. Entonces, el enriquecimiento de la vida consiste en vivir nuevas experiencias. A veces son malas, no todo significa vivir todo lo bueno, porque cuando tú te abres a nuevas experiencias, hay algunas que no son buenas, pero eso también enriquece el cerebro, enriquece experiencias y hace que esas neuronas estén en continua plasticidad, que es continuamente cambiando su sinapsis, creciendo, decreciendo, lo que se llama la potenciación a largo plazo de la memoria y de las actividades conductuales. Y esa es la mejor recomendación. Siempre se dice que ábrete a tu entorno, ten nuevas experiencias, y piensa que pasa hasta el cerebro. O sea, al final es como una máquina. Si no sí. La usas, pues ¿cómo vale? Oye, y tú que eres evolucionista, a lo largo del tiempo, ¿hay evidencias de que esa máquina es igual el primer día que ahora? ¿O ha habido una transformación con el paso de los miles de años, millones de años que hemos estado aquí? A ver, hay muchas teorías sobre la evolución, ¿no? Pero es verdad que cuando el entorno es muy crítico, que es problemático por la naturaleza, la evolución hace que vaya todo más rápido. Hay teorías del equilibrio puntual en el que cuando la sociedad se enfrenta a contextos dramáticos de extinción o de problemas de toxicidad del entorno, el cerebro y todo el mecanismo del cuerpo humano evolucionan mucho más rápido. Entonces es verdad de que ahora estamos en un momento, lo que pasa es que cuando yo te estoy hablando de esto, periodos rápidos son miles de años, no son días, ¿no? Entonces, ahora es verdad que estamos cambiando en un contexto muy importante porque hemos pasado de vivir 300.000 años de una forma y llevamos pues 100 años viviendo de otra. Entonces ahora estamos sufriendo un proceso evolutivo muy importante que no veremos nosotros, pero que nuestro organismo se está acostumbrando o adaptando a vivir en los entornos que vivimos, en ciudades que son planas, que no hay desniveles, que hay unos niveles de contaminación más altos. Es decir, la evolución funciona adaptándose al entorno. Si el entorno es estable, va despacito, y si el entorno es muy crítico, pues va más rápido la evolución, pero aún así siempre va en términos lentos, salvo que hagamos que es hacer lo que se llama selección sexual, que te pones a cruzar especies como tú quieres. Es lo que se llama eugenesia, cuando en la época de Hitler, que quería crear alguna raza, una super raza, si tú puedes cruzar especies aposta y seleccionando las personas que se cruzan, sí puedes hacer que la evolución vaya más rápida, porque estás promoviendo activamente un hecho que se da en la naturaleza despacito. Si tú conoces la mente a personas de un tipo de nivel que se crucen con otro, pues eso es lo que se llamaba la eugenesia y es lo que promovían algunas culturas antiguamente. Hoy en día la selección natural, es más, las tecnologías son las que nos están haciendo evolucionar. Pasarán muchos años hasta que tengamos los dedos delgaditos para poder teclear al WhatsApp. Pues sí, mejor que nos mezclemos entre nosotros eligiendo, ¿no? Cada uno voluntariamente. Claro, es mucho mejor que nos manipulen. No, al final eso siempre sale mal. Pero sí, es verdad que esos términos, la evolución funciona lento porque necesita que pase de una generación a otra los genes. Otra cosa es lo que es la epigenética del entorno. Pero es verdad que ya están dando efectos de que en las ciudades en las que vivimos, sobre todo los niños, por ejemplo, se hacen estudios en, aunque no lo pensemos, nuestro cerebro está pensado, por ejemplo, para que desde pequeñitos, por ejemplo, esto de que hablamos de las nuevas neuronas, nuestro cerebro está pensado para desde pequeñitos, el cerebro necesita un entrenamiento en lo que se llama cambio de altura. O sea, el mundo nunca ha sido plano, siempre ha sido montañas, árboles, lagos. Entonces el cerebro necesita ese entrenamiento, pero ahora los niños nacen en mundos planos. Tú le sacas del hospital, le montas en un coche, le llevas a casa, le subes el ascensor y un niño puede estar un montón de tiempo en su infancia sin cambiar de plano. Pues eso es muy malo, porque el cerebro necesita ese cambio de altitud o de planos para poder entrenar su sistema vestibular, para que esas sinapsis de sus neuronas entrenen en equilibrio. ¿Y eso te puede dar miedo de altura también, por ejemplo? Claro, entonces ¿qué pasa? Que un niño ve un columpio y alucina, porque le encanta, porque el cerebro está diciendo, esto es lo que necesito, quiero este entrenamiento, quiero subir y bajar, tirarme, saltar. Pues esa tontería que parece, pues hoy en día tenemos el sistema vestibular súper entrenado en muchos niños que tienen, que luego supone vértigo, supone muchos problemas del oído, porque no hemos cambiado altura lo suficiente cuando éramos pequeños. Todos estamos recordando cuando éramos en nuestra edad, en los años 70, 60, estamos hoy en la calle, saltando, corriendo, pues eso es lo que necesita el cerebro, ese entrenamiento, esa plasticidad para que las neuronas del sistema vestibular se entrenen y cuando luego saltemos de mayores no nos asustemos. Pero hoy en día ese entorno de ciudades planas hace que la evolución, a lo mejor dentro de 300 años o de, bueno, más, 3.000 o 4.000 años, nuestros cerebros puedan estar mejor adaptados a un mundo plano. Pero por ahora somos nosotros los que sufrimos las consecuencias. Mario Fernández, neurocientífico, investigador de la Universidad Autónoma. Ha sido un placer conocer cosas ahí contigo sobre las neuronas, que son nuestras bujías, pero el aceite de las bujías tiene que estar ahí, tiene que estar bien engrasado, y según esté descubriendo, el cerebro genera esas bujías, genera esas neuronas durante mucho tiempo. Ha sido una investigación, un descubrimiento que se ha efectuado gracias a estudios sociocientíficos de nuestro país. Y recordemos que cuando hablamos de neurología, el padre de la neurología es un científico de talla mundial que estuvo en nuestro país y que se llamaba Ramón y Cajal. Siempre hay que elevarlo a los altares, hay que decirlo una y otra vez, porque no se acuerda mucho de eso, ¿eh? No, y cuando viajas por el mundo a congresos de neurociencia, todos los grandes científicos extranjeros y padres de la neurociencia, cuando ponen una diapositiva, la primera que ponen siempre es la de Ramón y Cajal. O sea, ellos, parece ser que están más reconocidos fuera que aquí, pero ellos lo tienen muy claro. Ramón y Cajal fue el que descubrió las claves de esa ciencia. Y un Mario, gran dibujante también. Mario, sí. Muchas gracias. Nada, a un vosotros abrazo. Un abrazo. Venga. La rosa de los vientos en Onda Cero. Las terapias alternativas se matan, no sirven para nada. Pues es lo que dicen los adalides de la nueva cruzada. Una cruzada para salvar al mundo. El objetivo es salvarlo de las nuevas terapias, de las terapias alternativas. En el fondo es lo de siempre, decir desde el poder, desde arriba, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y qué es correcto y qué no es correcto. informes del gobierno y las cosas que dicen han puesto en guerra a no pocos. Hay discusión y polémica. Nosotros no entramos en ella. Bueno, un poquito sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer conversando con el periodista, con el escritor, con José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal, José Gregorio? Buenas, Bruno, saludos, un fuerte abrazo. Hola, querido, que estás Hola, en un sitio idea. Magnífico, qué envidia. No está mal, no está mal. En el fondo, José Gregorio, es decir, desde arriba, qué es lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Sí, básicamente, casi siempre el poder... Como si los de abajo fuéramos tontos. Claro, en mayor o menor grado, pues te intenta imponer. La verdad es que lo que está ocurriendo en España con las terapias complementarias o alternativas es algo bastante inaudito, bastante sorprendente para un país como el nuestro, y sobre todo considerando cómo están consideradas estas terapias en otros lugares y cuál es la tendencia de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea. Bueno, pues nos damos cuenta que vamos a contracorriente, que vamos a la contra y que estamos pretendiendo dar lecciones a quienes ya han andado ese camino y se han dado cuenta de la utilidad y del potencial que tienen. Entonces es un poco extraño lo que está sucediendo. Creo que tiene que ver más con personas, con influencias, con malas decisiones que con ciencia, que con argumentos científicos. Es algo así como estar en el momento apropiado, en el lugar adecuado, más que tener razones para sacar adelante ciertas cosas. Y eso es lo que estamos viviendo. Fíjate, el otro día me contaba una persona que había ido al médico, que necesitaba una serie de cosas, y que en ese hospital, insisto, hospital, fue por la vía normal, vía oficial, vía sanidad pública, todo fantástico y todo estupendo, todo autorizado. Y llegó a un sitio y el médico le dijo, bueno, pero esto lo puedes hacer, lo que le recomendó era meterse en una cámara hiperbárica, llenarlo de oxígeno, bueno, y era un médico oficial, pero la oxigenoterapia también está considerada una terapia alternativa. ¿Qué pasa? ¿Las terapias alternativas se las recomiendan métodos médicos distintos o no? Bueno, mira, la cuestión con por cierto, me decía el precio que tenían, he dicho seguridad pública, no, sanidad privada, lo caro siempre es lo privado. 100 euros cada sesión, 3 sesiones a la semana durante 6 meses, toma ya. Claro, si viene por ese ámbito, entonces sí, bueno, mira, Bruno, Silvia, lo que está sucediendo es que hay una guerra abierta contra las terapias alternativas promovida, ideada por colectivos que ya tienen una larga trayectoria antiterapia, y no por razones científicas, sino probablemente por razones personales, por convicciones personales, más que por ciencia. Han llegado, por razones que desconocemos, a ejercer cierta influencia sobre los ministerios de Sanidad y especialmente de Ciencia. Yo creo que el camino es que ejercen una gran influencia sobre el ministro de Ciencia y este, a su vez, por una cuestión de autoridad, lo ejerce sobre el ministro de Sanidad o la ministra de Sanidad. Y se ponen en marcha campañas con unos presupuestos desmesurados, que incluso ya están denunciados por algunos colectivos, que son ofensivas contra los terapeutas y, por supuesto, dejan como tontos a los usuarios. Lo curioso es que las encuestas que ellos mismos realizan y manejan, además de evidenciar el buen grado de satisfacción que existe por parte del público con respecto a estas terapias, si fuesen tan malas, si fuesen tan lesivas, si hubiesen ocasionado tantos problemas de salud, tantas muertes, como se llegó a decir, no tendrían esa buena consideración. Pero bueno, más allá de esto, que puede ser algo así como un engaño, que se engaña a los tontos, los convencen, lo que dicen esas encuestas es que el nivel cultural y formativo de los usuarios es medio alto. Es decir, que la gente que mayoritariamente las utiliza es gente que las puede evaluar, que ha probado otras cosas, es decir, que puede comparar. No es gente a la que se le pueda engañar, y yo no quiero menospreciar a nadie, pero a la que se le pueda engañar presuponiendo que porque no tiene estudios, porque tiene un nivel económico bajo, pues son más susceptibles, no pueden estar más necesitados de caer en las garras de desaprensivos. No, sus encuestas dicen lo contrario. Entonces, es todo muy, muy extraño. La verdad es que me cuesta encontrar una razón, pero han recuperado una vieja lista de un que ya existe desde hace algún tiempo, un listado de terapias cuando se creó una comisión que, aunque tenía fallos, bueno, y realizó un diagnóstico bastante acertado de cómo estaba el tema. Ellos realizaron un listado de 130, 140 terapias que estaban de alguna forma funcionando o eran accesibles en España. Sí, analizaron algunas en base a lo que había de estudios científicos o no, y emitieron tímidas opiniones acerca de si podía ser placebo, si podía haber un efecto real sobre ciertas dolencias, en fin, fue todo como una especie de diagnóstico, sin ser ofensivos en ningún momento, aunque se podían criticar las conclusiones de un lado u de otro. Bueno, pues este gobierno, ahora con toda esta super mega campaña que con la que nos van a sacar, a salvar de la perdición y del infierno, lo que han hecho es recuperar la lista. O sea, han cogido la lista exclusivamente, que ya elaboraron otros en su momento, y yo no quiero pensar en qué se están gastando el dinero, ¿no? Realmente, pero su primer informe preliminar es la lista. Separa la lista en dos partes. Se fueron a algunas bases de bibliotecas de estudios médicos, teclearon cada terapia y buscaron aquellas que tenían algún estudio realizado y las que no. Con independencia de si el resultado era positivo o negativo. O sea, la discriminación era, ¿aparece la aromaterapia dentro de la base de estudios científicos? Sí, va esta lista. ¿No aparece? Va esta otra, ¿no? Esa fue la criba inicial, ¿no? Entre blanco y negro. Y es que de todas formas, en ese informe, si se ve, se puede descubrir incluso que si nos tomamos un té, puede ser peligroso. Claro, claro. Llega un punto que está tocando cosas un poco... Claro, ningún buen profesional de las terapias complementarias pedirá nunca que alguien deje su tratamiento o que no consulte a su médico antes de empezar a utilizar estas terapias. Ellos mismos se autorregulan, por eso quieren regular. Ellos quieren regular a los profesionales. Y yo, cuidado, que yo puedo empatizar o simpatizar con el mundo de las terapias complementarias porque lo conozco desde hace más de 30 años, pero yo no ejerzo, o sea, yo no soy ningún terapeuta, lo que soy un periodista que se aproxima a los dos puntos de vista. Y conozco a infinidad de profesionales de la medicina que han estudiado en las mismas academias, en las mismas universidades, que tienen incluso titulaciones superiores o muy superiores a la de algunos que desestiman la validez de estas terapias, que las avalan y que las aplican. Hay un camino intermedio, que es la medicina integrativa, que integra la medicina científica, alopática, la académica y convencional, con aquellas terapias que han demostrado ejercer un efecto terapéutico, y se combinan. Es perfectamente factible, es que funciona en otros lugares. Aquí nos vamos al extremo. Y es verdad que también, y en eso te doy la razón, Silvia, se crea una alarma social ante ciertos casos que se convierten en virales, son como muy mediáticos, que después cuando uno va, les hace el seguimiento a largo plazo, resulta que los jueces no les dan la razón. Es decir, resulta que toda esa alarma al final no fue apoyada por la justicia, que no encontró indicios de delito, que cuando te vas al informe sobre muertes en España por pseudoterapia, resulta que los propios simpatizantes de esa hipótesis, de ese colectivo, ya lo desacreditan el informe por ser anticientífico, por utilizar fuentes erróneas, obsoletas, por haber extrapolado datos que no se podían extrapolar. Es decir, justo por hacer pseudociencia, cuando lo que pretenden denunciar es una supuesta pseudoterapia. Entonces, espérate, que... es que ese argumento que se ofreció ahora es un argumento que se utiliza contra la pseudociencia y es un argumento muy pseudocientífico. Efectivamente. Entonces, la cuestión está en encontrar un punto intermedio, en que si creas una comisión para evaluar la validez o no de estas terapias, tienes que llamar a las partes, tienes que llamar a todo el mundo que opinen. Bueno, pues esto no lo ha hecho Pedro Duque, que creo que es el principal simpatizante, el principal motor, ¿no? Asesorado, inspirado, instigado por asociaciones que tienen un largo recorrido de décadas contra el mundo de lo que llamamos misterioso, ¿no? Y que ellos llaman pseudociencia. Bueno, ahora el campo de batalla desde hace unos 10 años es el mundo de las terapias. Y yo entiendo que es legítimo defender, por supuestísimo, defender ante todo al paciente, ¿no? Eso es fundamental. Y cuando hay mala praxis, denunciarlo. O sea, hay leyes, ya existen esas leyes, no hay que inventarlas. Se aplican diariamente a los propios profesionales de la medicina, y sin embargo no vemos grandes titulares, no vemos virales de internet, no vemos a médicos indignados que parecen derrumbarse y venirse abajo porque alguien se equivocó abandonando su tratamiento, porque es un error absoluto, se equivocó y se entregó a una terapia complementaria, ¿no? Para paliar algo que al final le costó la vida. Una grave equivocación, una grave distracción por parte de la gente que le podía rodear. En fin, todo esto tiene muchas lecturas, ¿no? Y, por supuesto, quien la asesoró, quien la aconsejó que abandonara la terapia, pues si se demuestra, pues ese tipo o ese personaje, ese hombre o esa mujer, pues debería de someterse a la ley, pero sin ningún tipo de paliativo. Pero claro, tenemos que regular la formación. Han conseguido con campañas de presión dantescas que de las universidades donde eran los propios médicos quienes impartían la formación, ¿vale?, se expulse, uh-huh, se prohíban la formación que se le daba a médicos. O sea, no se la estaban dando a gente que pasaba por la calle. No. O sea, libremente usted aceptaba o no aceptaba participar en este tipo de formación. Ahora presionamos a las universidades, se celebra que la universidad de tal sitio o del otro haya prohibido el máster o haya prohibido la celebración del curso, y eso es como una extraordinaria victoria, pero ¿y ahora quién da la formación? ¿Y ahora dónde está el rigor? ¿Dónde está el soporte? Es decir, yo creo que nos vamos a los extremos y hay que ir a un punto intermedio en todo este asunto, y eso es lo que a mí me indigna, porque mayoritariamente también los compañeros en los medios de comunicación, siguiendo la inercia de un día a día que no te permite analizar ni entrar en profundidad en los temas, pues repiten el mensaje que ya viene hecho, ¿no?, que ya viene dado, que aquello es malo, que aquello es una pseudoterapia, que aquello mata, que aquello no sé qué. Oye, cuidado, que vamos a fijarnos en lo que está pasando. El ridículo que hacen los políticos españoles en Europa cuando piden que se regule a los medicamentos homeopáticos, y les responden, no, quienes tienen que regularlo son ustedes. Claro. Que no lo han hecho, que llevan 30 años sin hacerlo, que nosotros lo tenemos muy claro. Todos los países lo tienen muy claro, son ustedes los que andan distraídos. El problema es que quienes más luchan contra pseudoterapias es precisamente quien para ellos se encuentra en el lado oscuro, en el lado malo. Hay muchas cosas que hablar sobre este asunto, ¿no? ¿Quién está detrás? Aparte que existan una serie de personas con unos intereses, con unos problemas, unas taras mentales, y han conseguido han conseguido algo, han conseguido un triunfo por ese lado, pero también existen, porque no deja de haber un gran negocio en todo, en las terapias oficiales y en las terapias alternativas. En todos hay un negocio y ganan ganan los que quieren vendernos fármacos oficiales. Claro, aquí gana todo el mundo, eso es indiscutible, pero yo creo que la balanza está bastante desequilibrada cuando yo he llegado a escuchar afirmaciones tan increíbles, pero claro, estamos en la época o en la era de la posverdad, ¿no? Da un poco igual, ¿no? Si tú lo largas ahí, y no es importante si es verdad o no, sino que la gente se lo crea. Bueno, que el negocio de la industria farmacéutica es igual en potencia al del ámbito de la medicina natural. O sea, realmente eso nos lo podemos llegar a creer. Es decir, pues bueno, se dice, se repite una y otra vez, y de tanto repetirlo, se termina convirtiendo en algo que es asumido como verdad. Bueno, claro que hay negocio, claro que hay empresas, por supuesto que las hay, igual que las hay en el ámbito de la medicina convencional. Es que no hay investigaciones, claro, es que no se financia, es que no le destina el dinero oficial del que sí destinan al otro para investigar en terapias complementarias. Es decir, es que, claro, es que es una lucha bastante desigual. ¿Qué hay negocio? Pues por supuesto que hay negocio, claro, pero hay honradez también, cuidado. O sea, es que en la medicina convencional, a la que yo voy, para no hacer nada sospechoso, también hay negocio. Hombre, claro, por supuesto. Pero es que hay gran cantidad de médicos convencionales que tenían su consulta de medicinas, de estas terapias alternativas, porque al final lo que hacían era complementar una cosa con otra. Bueno, y eso me parece legítimo, ¿no? Me sorprende, por ejemplo. No hay ningún problema en eso, ¿no? Claro. Es que eso se llama medicina integrativa. Claro. Es que eso es lo que se está. Esa es la tendencia que hay a nivel internacional en países. El problema, perdona, José Gregorio, sería que el que tiene una consulta, aparte, se dedique a imponer las manos. Eso ya es un problema. Claro, exactamente. Efectivamente. Yo creo que necesitamos serenarnos en todo este asunto, porque además yo estoy muy pasional con este tema, porque me parece que está muy descompensado desde el punto de vista informativo los enfoques, ¿no? Y hoy mismo he visto en prensa otro super mega reportaje de ataque contra la homeopatía, que yo no tengo ninguna simpatía especial por la homeopatía, pero me parece que es muy descompensado el asunto cuando en otros países, cuando hay investigaciones, cuando hay cosas que están en marcha. Hombre, tacharlos de charlatanes, es que alguien te tache de charlatán teniendo... En cualquier caso, si no lleva razón, es ofensivo, ¿no? Por supuesto, pero teniendo un mínimo de experiencia en comparación con la tuya, un mínimo de formación académica y médica en comparación contigo. Es decir, que alguien haga eso, yo creo que es bastante ofensivo, pero como se ven respaldados con una campaña de 1,000,000 y pico de euros en publicidad, que está denunciada ya por algunas asociaciones, porque es ofensiva, es lesiva contra el sector, es decir, primero usted aclare las cosas, regule, y después haga campaña. Lo que usted no puede es empezar desacreditando a gente que usted todavía no sabe, no ha evaluado, y eso es lo que está haciendo el gobierno con esa campaña de 1,000,000 y pico de euros. Hay denuncias contra ya veremos si prosperan o no, contra los ministros. Y hay una denuncia que está prosperando contra, yo no me acuerdo ahora exactamente el nombre de la asociación, creo que es Asociación de Protección de Familiares contra las Pseudociencias o algo así, la que elaboró contra la pseudomedicina, la que elaboró el famoso informe de las muertes, que esa está denunciada en serio, está admitida a trámite por falsear. Bueno, ya veremos si se demuestra. Yo creo que es fácil de demostrar si está falseado o no, porque si no, nadie se habría arriesgado a presentar una denuncia realmente en un juzgado. Ya veremos qué consecuencias tiene, ¿no? ¿Y hay alguna forma de poder distinguir qué terapias son malas, qué terapias son pseudociencias, con eso, ¿no? Más allá de que todo lo que signifique poner las manos en las flores de Bach, todo eso es falso, es mentira. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cosas que pueden ser y que tengan una influencia directa sobre el cuerpo. La imposición de manos no la tiene, evidentemente. Yo iría, mira, Bruno, sin la verdad es que en ese listado de 140 de la que hablaba antes hay cosas que a mí me parecen sublimes tonterías, ¿vale? Y no le voy a poner nombre a ninguna. Y después hay otras, la inmensa mayoría, que me parecen cosas muy válidas. Y de esa inmensa mayoría, la mayoría, perdona la redundancia, son cosas que aportan bienestar. Es decir, tú no puedes tachar de pseudoterapia la arteterapia, por ejemplo, cuando se aplica en hospitales y ayuda a la recuperación de los pacientes psicológicamente, una actitud más positiva. Y como te pongo ese ejemplo, pero hay muchas en ese listado. Entonces, hay algunas tonterías que yo las quitaría desde ya, otras habría que evaluarlas, y hay muchas que tienen que ver con el bienestar. Tú no puedes considerar que el yoga es una pseudoterapia. El yoga es una práctica milenaria que está demostradísimo que aporta bienestar, serenidad, en fin, o sea, es que son tantos los estudios que es una estupidez tacharlo de pseudoterapia, porque nunca ha pretendido ser una terapia. Claro. Entonces, si nunca lo ha pretendido, no la metas en esa lista. Bueno, hoy por hoy, ¿cuáles son los países que utilizan más este tipo de medicina integrativa, que la defienden más? Bueno, como medicina integrativa, como esa tendencia donde ya hay hospitales y clínicas que trabajan con pacientes, por ejemplo, de cáncer, con quimio, etcétera, pero al mismo tiempo pues con relajación, con suplementos, etcétera, Estados Unidos es, digamos que es el puntero, ¿no? Como con ese concepto de medicina integrativa. Ahora bien, con médicos, con asociaciones oficiales, con universidades, pues tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos Suiza, es decir, hay un buen puñado de países en nuestro ámbito un poco más cercano donde se trabaja con seriedad con estas terapias y en un marco legal, regulado, en algunos casos, ahora de memoria, soy incapaz de decirlo, pero en algunos casos incluso creo que en Alemania hay alguna terapia que incluso va por la seguridad social o que tiene un cierto coste cubierto por la seguridad social. Bueno, hay muchos ejemplos en los que mirarse, o sea, no, y no están tan lejos, y nos fijamos en ello para otras cosas, pero para esto no. Entonces yo creo que en este momento lo prudente, aunque como digo, sin ánimo de molestar a buenos profesionales que a lo mejor no han estudiado medicina convencional, pero han estudiado 10 años de medicina tradicional china, por poner un ejemplo, pero yo en una especie de consejo global iría por ese camino porque en este momento es el más seguro. Pero yo creo que las cosas volverán a su cauce, las cosas tenderán a encontrar un punto de equilibrio donde no estemos en los extremos, ¿no? Por supuesto, yo me alejaría de toda terapia que me genere sospechas, sobre la que tenga dudas, sobre aquellas terapias en las que yo le pregunte al terapeuta cómo funciona y yo sea incapaz de comprenderlo. Pero no incapaz porque no tengo la preparación y los estudios, sino porque el lenguaje es críptico, porque el lenguaje es ambiguo, porque utiliza una terminología que no es una terminología médica, científica, ¿vale? Yo, pues, ante esas cosas que soy incapaz de comprender, pues preferiría ir a alguien que me lo explique, a una terapia que yo pueda entender cómo funciona. Eso también es importante. Y, por supuesto, vamos, Silvia, estoy contigo y creo que Bruno está contigo y cualquier oyente estará contigo. No abandonar, bajo ningún concepto, tratamientos convencionales por consejos de otros. ¿Y la industria farmacéutica qué piensa de todo esto? ¿En qué posición está? ¿Dónde se encuentra? Porque es lógico, ante todo lo que has dicho, que se crea que pueda fortalecer ese debate de la industria farmacéutica, claro, porque es el negocio que sale perdiendo. Hombre, yo creo que la industria farmacéutica tiene un buen negocio. Yo no estoy seguro de si ellos han perdido cuota de mercado o no, porque la industria es muy muy habilidosa, ¿no? Y en los últimos años ha invertido justo en la medicina alternativa, ¿no? O sea, digamos que eres el que maneja el petróleo, pero también inviertes en energía eólica, ¿no? Por si acaso. Bueno, pues algunas industrias farmacéuticas lo vemos anunciándose, además en televisión, que han entrado en el terreno de los suplementos. Bueno, están explorando en una rama alternativa de negocio. No creo que le quite mucha cuota de mercado, pero bueno, desde luego que a la larga sí, porque creo que nadie lo va a discutir, nadie lo puede discutir. La industria farmacéutica vive de pacientes crónicos, es decir, a la industria farmacéutica, a alguien que genera medicamentos contra la diabetes, no le interesa que se cure, le interesa tener a pacientes con una calidad de vida medianamente buena para que sigan siendo pacientes consumidores del producto. Yo no sé si existe una cura contra la diabetes, probablemente no existe, ¿no? Ocultarla hoy en estos días sería tremendamente complicado, ¿no? Pero no sería sospechoso que existiera y no se saque, porque podemos seguir, claro, un paciente al que curas de algo ya no sigue consumiendo el medicamento, ya lo has curado, ¿no? Fíjate, a propósito de esto justo que acabas de decir, hace poco una serie de inversores, de gente de mucho dinero, pidió un informe a un banco, a sus asesores en Goldman Sachs, de qué es lo que se podía hacer en las nuevas terapias ahora con la revolución génica. Y los inversores o los que asesoraban la inversión, los dueños del banco, le escribieron a la gente que participó y a la gente que tenía el dinero diciéndoles: inviertan solo en aquellos remedios que no curen, sino en aquellos que cronifiquen la enfermedad. Claro, pues en el fondo, claro, es esto, ¿no? Claro, en el fondo es esto, efectivamente. Bueno, yo quiero creer en la bondad. Hay gente buena. Claro, y en las buenas intenciones que hay, por supuestísimo, esto sí que no lo dudo, en quienes ejercen la medicina, porque hay, yo creo que una inmensa mayoría es vocacional, también en quienes viven, en quienes tienen el negocio, también quiero pensar en esa buena voluntad, pero tenemos que ver resultados, ¿no? Y tenemos que, los hechos no pueden contradecir esas expectativas y esas buenas intenciones. Entonces, bueno, yo quiero pensar que sí, que la industria quiere curar. De momento cura pocas cosas. Lo que hace es paliar y mejorar la calidad de vida. Y afortunadamente, afortunadamente. Pero desgraciadamente, cuando no tienes dinero para comprar el medicamento, generalmente no hay piedad. Es verdad. Generalmente no hay piedad. José Gregorio González, muchísimas gracias. Besito. Gracias a ambos. Chao. Un fuerte abrazo y salud para todos. Eso. ¿Y vamos con más pistas? Bueno, ¿cómo está la cosa? A ver, como hemos tenido muchísima temática, vamos a recordar a nuestros oyentes las pistas del concurso. Decíamos que teníamos una cantante famosa relacionada con el Festival de Eurovisión que antes de cantar en solitario formó parte de dos grupos musicales. Hasta ahí la primera. Y aquí va la segunda. ¿De quién se trata si además es actriz, empresaria y es famosa por sus llamativos y polémicos vídeos? Las opciones que os dábamos son Celine Dion, Madonna y Olivia Newton-John. Tenéis que escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter, @rosavientos, decirnos cuál es vuestra apuesta de estas tres cantantes y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle de la Rosa de los Vientos. Así que venga, rápidamente, que estamos en Semana Santa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Somos carne y hueso, bueno, sobre todo hueso. Y yendo un poquito más lejos, sobre todo fósil, hueso convertido en fósil. Y los fósiles nos sirven para conocer algo sobre nuestra historia. Nuestro siguiente invitado es investigador del CSIC, acaba de publicar un libro titulado Los fósiles de nuestra evolución, en editorial Ariel. Él es Antonio Rosas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Todo lo que hacemos deja una huella. ¿Te has preguntado alguna vez qué huella dejaremos nosotros en el futuro, en nuestra civilización? ¿Qué es lo que encontrará sobre nosotros? ¿Qué fósiles se encontrarán dentro de, pongamos, 100.000 años, 1.000.000 de años en el futuro sobre lo que nosotros estamos haciendo? Porque también estamos construyendo fósiles, no sé si de huesos y de máquinas, pero estamos haciendo algo que va a dejar su huella. Sin duda alguna, y de hecho, claro que nos lo preguntamos. Tal es el caso que con la cantidad de materiales que producimos y con la cantidad de habitantes sapiens, homo sapiens que somos en el planeta, nuestra huella sobre el planeta Tierra está siendo muy intensa y lo será en un futuro, hasta tal extremo que los geólogos estratigrafos han definido ya un periodo geológico definido precisamente por nuestra huella en el planeta, que se llama el Antropoceno. Es decir, estamos haciendo geología. Seguramente nosotros en el futuro daremos trabajo, investigación a esta gente con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas que dejarán su huella, pero igual no tanto en el sentido del fósil clásico de huesos, pero sí de nuestra huella y nuestro entorno, que dará de alguna forma evidencia, porque la arqueología no solamente se dedica a investigar huesos, se dedica a investigar los restos dejados por cada cultura y cada época, ¿no? Y las personas que estuvieron en esa época. Sí, sin duda. La arqueología estudia realmente las huellas de la actividad cultural humana o de la actividad humana. Somos los paleontólogos, en la rama de la paleoantropología, los que estudiamos los fósiles, los huesos y los dientes de nuestros antepasados o de animales o de organismos evolutivamente relacionados con nosotros. Es la combinación de la paleontología y de la arqueología la que nos da un conocimiento global sobre nuestra evolución. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de lo que tú comentas es que de nuestros primos lejanos, los simios, resulta que estamos más cercanos nosotros de los chimpancés, o sea, los humanos, de los chimpancés y los gorilas, que los chimpancés y los gorilas de los orangutanes. Ah, eso sin duda, sin duda, sin duda. En los orangutanes nosotros, lo que es, para nosotros los especialistas, nosotros somos sapiens, los humanos formamos parte de lo que podríamos llamar los simios africanos. Es decir, gorilas, chimpancés y humanos formamos un grupo biológico evolutivo que está más alejado de los orangutanes. Porque, y eso es lo que, esto que hoy vemos como conocido y evidente, antes no lo era. De tal manera que se clasificaba a los grandes simios, orangutanes, gorilas y chimpancés, en un grupo y nosotros en otro. De ahí que se utilizara antes el término de homínidos para hablar exclusivamente de nosotros. Hoy en día vemos que estos simios africanos, junto con nosotros, colectivamente simios africanos, formamos un grupo. Pero hay algo mucho más curioso, uh-huh. y es que nosotros y los chimpancés estamos más cerca que los chimpancés lo están de los gorilas. De tal manera que chimpancés y nosotros formamos un grupo hermano diferente al de los gorilas. Todo, digamos, en contradicción con lo que las apariencias aparentemente nos dicen. Es decir, visualmente, gorilas y chimpancés parecen más cercanos, más parecidos, y nosotros somos aparentemente más diferentes. Pues cuando vamos a la genética y cuando vamos a la biología de fondo, resulta que no es así. Resulta que nosotros y los chimpancés nos parecemos genéticamente más que lo que se parecen los chimpancés a los gorilas. Es decir, esto es una situación peculiar que contradice no el sentido común, pero sí la apariencia común, podríamos decirlo. En los últimos años han aparecido muchos fósiles gracias y merced a las nuevas tecnologías, a las técnicas que se utilizan en paleoantropología, en arqueología, pero esos fósiles que se han encontrado, lejos de aclarar un poquito qué es lo que ocurrió, ha vuelto más complejo. Tenemos más piezas y nos es difícil encajarlas. ¿Más en este caso es menos o más siempre es más? No, más siempre es más. En este caso tenemos mucha más información y podemos entendernos un poco mejor, entender mejor los procesos que nos han dado origen y entender cómo funciona la naturaleza. Lo que ocurre es que con esa mayor información, con ese mayor número de fósiles, lo que sí es verdad es que se nos abren unos panoramas más complicados. Las ideas sencillas ya no sirven para interpretar y para ajustar toda esa cantidad de fósiles y toda esa variedad, de tal manera que efectivamente sabemos más y además sabemos que el panorama o los procesos o la evolución humana ha sido más compleja de lo que sabíamos anteriormente. Es decir, necesitamos un poco más de paciencia, un poco más de estudio para entender lo que ya sabemos. Y en un determinado momento nos alejamos de estos primos que tenemos más cercanos, que son los chimpancés, sí. y nuestro cerebro empieza a desarrollarse de una determinada manera muy exponencial y sí. hay unos factores que determinan ese desarrollo que son muy importantes, como uh-huh. por ejemplo el habla. Claro, curiosamente, cuando nos separamos de este grupo hermano, que son los chimpancés, a escala evolutiva, el cerebro empieza a incrementar el volumen de una manera manifiesta entre casi 4 millones de años después de esa separación. Y cuando empieza a incrementar ese cerebro, pues eso viene asociado también pues a una mayor complejidad en la organización social, mayor complejidad en las herramientas que se fabrican, y aparece también, aunque el registro fósil no nos habla de una manera muy directa en el cuándo aparece directamente, pero aparece un fenómeno muy importante en nuestra evolución, que es precisamente lo que nos permite ahora mismo estar intercambiando conocimiento o ideas o una conversación, es decir, el habla. El hioides, ¿no? Exactamente. El hioides es un hueso que está por debajo de la mandíbula, en el cuello, donde se insertan una serie de músculos que permiten el movimiento de la lengua, pero hay muchos animales que tienen hioides y no tienen habla. Sí. Lo que ocurre es que para tener el habla es una función muy compleja, en el que intervienen muchos sistemas anatómicos y también neuronales o intelectuales, uno de los cuales es toda la musculatura que estamos moviendo cuando estamos articulando palabras y sonidos, cuando estamos moviendo la boca, cuando estamos moviendo la lengua, y mucha de esta musculatura se inserta en el hueso hioides, de tal manera que esos cambios repercuten en la capacidad del habla. Pero el hioides es un hueso de nuestro esqueleto que se tiene que modificar para que surja el habla, pero hay animales con hioides que no tienen habla. Todo empezó, evidentemente hubo decenas de años antes y cientos de años antes otros hallazgos y otros descubrimientos, pero parece que esta investigación sobre los fósiles, el mundo de los fósiles cambió a partir de Lucy, de uno de esos fósiles que nos decía mucho sobre cómo éramos. Sí, el descubrimiento de fósil de Lucy con la especie Australopithecus afarensis realmente supuso un cambio de... Nosotros hablamos de cambios de paradigma, cambios de manera de pensar, porque esos fósiles... Bueno, primero aparecieron en una región del planeta donde teníamos muy poca información y ahora se ha revelado como extraordinaria, que es el Afar en Etiopía. Y después porque la interpretación de cómo ajustaban esos fósiles nuevos, Lucy y sus coetáneos, en el árbol de la evolución humana, pues empezó a incrementar la complejidad, lo que hablábamos antes. Empezó a meter ramas distintas, es decir, Lucy y sus coetáneos fueron interpretados como ese antepasado de dos linajes distintos, los que llamábamos Australopithecus robustos y lo que llamábamos Australopithecus gráciles, por otro lado, que después darían origen a nuestro género Homo. Es decir, el descubrimiento de Lucy y compañía fue un antes y un después en el estudio de la evolución humana. Y además de Lucy al comienzo y ahora al final, todo se ha entorpecido mucho más, entorpecido entre comillas. Pero el descubrimiento del fósil del hombre de flores parece que ha cambiado un paradigma que nos está haciendo pensar que había una época en la que había más altos, más bajos, de una forma u otra, pero muchos como nosotros y nosotros somos Homo sapiens. Sí, el descubrimiento de Homo floresiensis también es uno de los grandes descubrimientos en la historia de la paleoantropología, porque junto con la presencia también de neandertales, la presencia de, por supuesto, nuestra propia especie Homo sapiens, y el descubrimiento posterior a de los que llamamos denisovanos, pues lo que nos han puesto en el escenario de que en el planeta Tierra hace, por decir una cifra más o menos redonda, hace 100.000 años existían al menos 5 especies humanas, incluidas las de Homo floresiensis. De tal manera que eso, volviendo a la imagen que estábamos mostrando antes, de complejidad, es decir, de diversidad, lo que vemos es que no somos una única especie en el planeta, sino que antes y coetáneamente a nuestros antepasados han existido varias especies humanas. Esta imagen, hasta Homo floresiensis y otras especies parecidas, no la teníamos. Pensábamos que estábamos prácticamente solos. ¿Y por qué piensas que el Homo sapiens ha tenido más éxito sobre esas otras especies humanas? Por ejemplo, sabemos, a través de estos fósiles y muchísimos estudios que se han llevado a cabo, que hubo esa fusión en determinados momentos con los neandertales, pero al final los neandertales desaparecieron. Sí. En tus investigaciones y todo lo que has realizado, ¿por qué piensas que al final terminaron extinguiéndose y quedándose Homo sapiens como superior? Bueno, yo diría que no es que termináramos. Ajá. En el proceso, digamos, nosotros creemos que utilizamos la expresión terminaron porque lo vemos como si el proceso hubiese acabado porque estamos nosotros aquí viendo. Sí, estamos fusionados de alguna manera. No, y porque estamos en un continuo, porque podríamos verlo hacia el futuro, hacia el 1000 años vista, y podríamos imaginar otra diversificación distinta. Pero bueno, trato de responder a la pregunta. Lo que sí parece claro, quizá hay una combinación de dos factores. Por un lado, hay unas especies que tienen más edad. Los neandertales se diferenciaron hace 250.000 años y nuestra especie es, por así decirlo, muy joven, muy reciente. Es decir, tenemos de alguna forma todavía mucha vitalidad como especie. Y otras especies no tenían tanta vitalidad en el sentido de que su linaje evolutivo era más antiguo y habían perdido variabilidad biológica. Pero además es que nuestra especie tiene algo muy particular, y es que nuestra capacidad de reproducción es enorme. Nos reproducimos a una tasa muy intensa, porque nuestra biología reproductiva, nuestra biología, nuestra fisiología permite reproducirnos a unas tasas difícilmente igualables. Entonces, eso confiere lo que llamamos un éxito evolutivo, es decir, una capacidad de reproducción mucho mayor que en otras especies. Quizá en la combinación de este factor reproductivo y este factor histórico en el que somos una especie todavía muy joven, puede estar la explicación de por qué nosotros seguimos en el planeta y otras especies humanas ya no lo están. Y seguramente el hecho de que no nos damos cuenta que llevamos aquí muy poquito tiempo, que sufrimos un poco de provincianismo temporal. El Homo sapiens es, no es nada en la historia de, ya no del planeta, sino la historia de el ser humano y sus ancestros. No somos nada, aunque dejemos más huellas que todos por nuestro desarrollo cultural y tecnológico, pero ¿sabe Dios qué pasará mañana y qué especie habrá mañana, ¿no? Me ha gustado esto de provincialismo temporal. Claro, es que somos eso, nos queremos el centro, ya no solo del universo, sino de las 24 horas, ¿no? Yo creo que la situación es un poco complicada, porque simultáneamente a este provincialismo temporal, que repito, me ha gustado, también es un hecho biológico, e incluso empezábamos la conversación diciendo que es un hecho geológico. Nuestra especie, nuestra presencia en el planeta se convierte en un hecho geológico, es decir, tenemos una capacidad de modificar los ambientes, tenemos una capacidad de modificar el planeta que realmente también tiene una relevancia, tiene una importancia bárbara. Por lo tanto, tenemos que articular un discurso para comprendernos mejor entre salir de ese provincialismo temporal y relativizarnos en tanto que tenemos una existencia muy efímera, tanto como individuos como por especie, pero simultáneamente ese discurso tenemos que articularlo en la conciencia de que efectivamente también tenemos colectivamente una capacidad de modificación del planeta que es equiparable probablemente a otros grandes fenómenos evolutivos en la historia del planeta Tierra. De tal manera que ahí tenemos retos por articular discursos que nos permitan comprender y comprendernos, que son derivados del estudio de los fósiles humanos, derivados de la historia evolutiva. Por lo tanto, es un ejercicio interesante que nos lleva por derroteros muy variopintos. Y es importante señalar que en la historia de la investigación de los fósiles, España ha jugado un papel importante. Nos has hablado en alguna ocasión del Neandertal, destacadísimos los descubrimientos que se han producido al respecto en la península ibérica. Bien. Pero se siguen produciendo en lugares, la Sierra de Atapuerca, muchos sitios en donde se está, Sidrón, muchos sitios en donde se están encontrando cosas importantes, y las huellas que dejaron aquí nuestros ancestros están sirviendo mucho para construir ese inmenso puzzle del pasado. Sin duda. Y además digamos, es motivo de satisfacción, porque cuando se hace un repaso a la historia de España, a la historia de la investigación científica en España, lo que vemos es que durante un siglo prácticamente, desde mediados del siglo XIX, cuando en otros países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, empezaban a articular una teoría sobre la evolución humana, nosotros aquí en nuestro país hemos padecido de un retraso secular. Pero decía, es motivo de satisfacción cómo hemos podido presenciar que ese retraso secular de más de un siglo, afortunadamente, lo hemos superado. Y gracias a estos grandes descubrimientos, como han sido, sin duda, los de la Sierra de Atapuerca, los del Sidrón que trabajamos, los de otros yacimientos neandertales, han venido a aportar la materia prima donde nos hemos podido formar generaciones de estudiosos de la evolución humana. Y afortunadamente hoy en día estamos a un nivel internacional pues muy respetable. Aquí el verdadero reto es saber mantener ese nivel que colectivamente hemos conseguido, y que las instituciones sigan apostando por una inversión sostenida, por una inversión en personas y por una inversión en la investigación, porque el nivel lo hemos conseguido, afortunadamente. Ojalá. ¿Crees que en algún momento se conseguirá dar con esa búsqueda que lleva durante tantísimas décadas ese ancestro común entre humanos y chimpancés? Estoy convencido que en algún momento se encontrará y se podrá entender y se podrá, digamos, y será un salto espectacular en nuestro conocimiento, en nuestra manera de entendernos. Como ocurre, por ejemplo, antes citábamos el caso de Lucy. Lucy fue verdaderamente el primer esqueleto razonablemente completo de un hominino fósil antiguo que se encontró. A partir del descubrimiento de Lucy, a mí me gusta decir que aprendimos a encontrar esqueletos. y de hecho después se encontraron otros esqueletos, cuando previamente lo que se hallaban eran partes aisladas, partes sueltas. Es decir, aprendimos a cómo se encontraba, cómo se buscaban y cómo se excavaban y cómo se recuperaban esqueletos razonablemente completos. Yo creo que estamos en el camino de aprender a dónde están y cómo recuperar los fósiles de ese antepasado común que compartimos con los grandes simios y en particular con el chimpancé. Tenemos que aprender a encontrarlos. Los fósiles de nuestra evolución, así se titula el libro que se ha publicado en Ariel. El autor es nuestro invitado Antonio Rosas. Con los fósiles construimos nuestra evolución pasada, presente y quién sabe si la futura. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila. Todas las mañanas, me toca ver ese rostro con el que vamos a hablar con esa persona, un rostro que siempre es el mismo, pero una cabeza que es fantástica. El destino y de la fábrica de hielo, el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Es perspicaz, hace de la vida mejor, irónico, de inteligencia brutal, de un sentido de la justicia tan elevado que no encaja con la indecencia que nos toca vivir. Él es Alberto de Frutos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Me has emocionado con esta presentación. Solo decir, precisar que mi rostro sí cambia por las mañanas, porque voy envejeciendo. Claro, sí. Pero lentamente y no se nota, ¿no? Muchas gracias. Oye, 10 años juntos, no es... que digamos todas las mañanas como una metáfora, ¿no? Es que estamos hablando de algo real. Todas las mañanas, bueno, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Somos una pareja duradera, tú y yo. Sí, sí. Llevamos compartiendo Plató Revistil en la revista Historia de España y el Mundo mucho tiempo y lo que nos queda. Nos quedan muchas neuronas por quemar juntos, aunque lo hemos escuchado hoy. Las neuronas no todas se mueren, el cerebro se regenera, hay neuronas nuevas, pero gastar neuronas y gastarlo en algo que es productivo para el intelecto es bueno, ¿no? Sin duda, y desde luego yo creo que la tarea que hacemos en la revista y desde luego también en este programa, difundir la historia, difundir la cultura y difundir el conocimiento, siempre es positivo. Tú eres muy modesto, pero yo lo tengo que decir y te lo he preguntado 2000 veces. ¿Cuántos premios literarios has ganado? Rondará el centenar. Y los dos centenares también. Estamos hablando con una persona que ha ganado casi 200 premios literarios, grandes, pequeños, medianos. Es un auténtico... La literatura es la vida. Y la literatura está en todo, pero los grandes escritores son los grandes filósofos, los grandes pensadores, y su huella siempre quedará en el tiempo. Lo que dejaron escrito es importante para todas las generaciones. Sí, desde luego. Yo creo que no hay forma más bonita de acceder, por ejemplo, a la historia de España del siglo XVII que leyendo El Quijote de Cervantes, ¿no? Y hoy en día, en el siglo XXI, hay cantidad de escritores que están dando lo mejor de sí mismos y que están haciéndonos reflexionar sobre las taras y también sobre los milagros, ¿no?, de nuestra época. Yo creo que le debemos mucho a la literatura y, bueno, mi vida, de algún modo, pues intenta rendirle ese modesto homenaje. Y nosotros... Aquello que vayan a escuchar nuestros oyentes, que lo tomen en consideración, porque estamos hablando de unas personas que más saben sobre el mundo de las letras. ¿Qué autor, qué novelista, qué pensador es todo junto? ¿Recomiendas a nuestra gente y a nuestros oyentes que ahora mismo lo descubran? Hay muchísima gente por descubrir, pero alguien que tú hayas descubierto recientemente o que te guste o que te fascine. Bueno, voy a recomendar, siempre recomiendo aquello que estoy leyendo, así que voy a recomendar a un escritor argentino que se llama Eduardo Berti, y que ha publicado varios libros, que reflexiona sobre todo en torno a la memoria, que yo creo que es uno de esos valores que tenemos que cuidar, ¿no? Quizá porque me gusta la historia y es una memoria muy personal, es una reconstrucción de una época de los años 60, 70 en su país, y que, en fin, yo creo que es extrapolable a lo que fue también la historia de España en esta época, y en este caso es un libro que se llama Faster y que recorre la historia de los corredores, ¿no?, de Fórmula 1, de aquella época gloriosa. Recomendación hecha por Alberto de Frutos, que acaba de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo en la editorial de Cidonia. El título del libro es La Segunda República Española, 50 lugares. La Segunda República Española. ¿Cómo te metes en estos fregados? La verdad es que fue una obra de encargo, y esto es lo que yo creo que la hace valiosa. Yo creo que grandes obras de la literatura han surgido precisamente por encargo. Se han escrito muchísimos libros sobre la Segunda República, no sé cuántos miles ya, y lo atractivo de esta obra es el formato. Yo creo que es un recorrido a través de los monumentos, de los pueblos, de las ciudades que fueron significativos en aquellos 5 años, porque el libro se detiene exclusivamente en la Segunda República en tiempos de paz, entre 1931 y 1936, y lo hace además con una forma muy visual, muy atractiva, que entraba bien por los ojos, con capítulos bastante dinámicos, o esa era la intención, y bueno, intentando aportar un poco de orden a ese caos político, a veces fantástico y a veces terrible, que fue la República. La Segunda República Española, evidentemente, la República es de izquierdas, ¿no? La República es un concepto de izquierdas, pero entre 1931 y 1936 hubo tres fases. La primera fue de izquierdas, fue la figura representativa de Azaña. La segunda, lo que se llama el bienio, bienio negro, según la izquierda, que fue un régimen de derechas, en el gobierno de los cedistas y los radicales, y finalmente, a partir de febrero de 1936, el gobierno del Frente Popular, que ya es claramente de izquierdas y que desemboca trágicamente en la Guerra Civil. Es que te lo preguntaba porque mucha gente que piensa en la República, izquierdas. No, la República es una forma de gobierno, es una estructura de poder. Igual que ahora tenemos monarquía parlamentaria, no es de derechas ni de izquierdas, es monarquía parlamentaria. La República también es una forma de gobierno, no tiene nada que ver con ningún concepto ideológico. La República no es de izquierdas ni de derechas. De hecho, en España hubo izquierdas y hubo derechas en la Segunda República, ¿no? Sí, se alternaron en el poder, y hoy en día en el mundo hay muchas repúblicas y hay gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas, ¿no? En concreto, bueno, hay muchas repúblicas, no, casi todas son repúblicas. Casi todas son repúblicas, hay muy pocas monarquías, de hecho. Y bueno, la República Española sí tuvo un marcado cariz de izquierdas porque empezó siendo un gobierno de izquierdas, ¿no? Que fue el que planteó las mayores reformas en los terrenos social, educativo, también militar, y que luego fue efectivamente corregida o reformada por el bienio que gobernó entre el 33 y finales del 33 y 1936. En algunas ocasiones hemos hablado, al hacer una revista de historia, nos tenemos que meter y bucear y conocer cosas de tiempos pasados. En muchas ocasiones nos encontramos por delante historias y personajes fantásticos, auténticos, sabios, gente que sabía de todo, que no tenía internet para nada, que para conocer un libro tenía que cruzar media ciudad para hacerlo, que era importantísimo, y que eran auténticos sabios, auténticos leonardos. Y es gente, sobre todo en España se produjo eso en el siglo XIX, especialmente en mediados del siglo XIX, casualmente en la Primera República y también en la Segunda República, gente completa, gente sabia, gente que, qué importante sería que esas mentes privilegiadas estuvieran hoy. Sí, además la Segunda República fue una forma de gobierno, digamos, vertical, en el sentido de que al pueblo le llegó por una élite intelectual que la había defendido en los periódicos, que la había defendido en todos los foros que se le prestaban a su alcance. La Segunda República está muy ligada, por ejemplo, a la figura de Ortega y Gasset, a la figura de Manuel Azaña, que eran gigantes intelectuales de su tiempo. Algunos de ellos, como Ortega, se desencantaron luego con la deriva de la República. y fue un movimiento de una hondura intelectual enorme, ¿no? Lástima que no todos los políticos estuvieran por la labor y desde luego la sociedad no estuviera tampoco a la altura de aquel consenso que se buscaba, ¿no? De convertir a España en una, como decía la Constitución, una República de Trabajadores y en un país plenamente integrado en el conglomerado europeo y con un futuro y un porvenir que, bueno, en 1936 quedó abolido para siempre. Fíjate, si hubieran existido estadísticas entonces se publicarán en la prensa, pero los datos se conocen. España estaba a la cabeza del mundo en prácticamente todo, en derechos sociales, no digamos, todavía no hemos alcanzado eso. La Segunda República Española favorecía la industria, favorecía la economía, favorecía la libertad. Bueno, el voto no solamente estaba extendido a todo el mundo como estuvo después en la transición, sino que no existió discusión alguna sobre que votaban hombres y mujeres. No, ese planteamiento no existía. Tardó mucho tiempo en recuperarse ese punto en lo que de avance en la mujer parece que se volvió atrás después. Sí, en 1933 en España, en noviembre, en las elecciones de noviembre, vota por primera vez la mujer, que ya se había ido incorporando a través de una serie de debates muy fuertes, ¿no?, en el Parlamento, en la vida política. Y como bien dices, ¿no?, el tema de los derechos sociales, de la educación, que ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera había empezado a acabar un poquito con el analfabetismo de la época, pero es entonces en la República cuando se empiezan a abrir escuelas grupos escolares, como se llamaba entonces. En temas de ciencia había un éxito enorme por parte de nuestros científicos a través anterior de instituciones anteriores como la Junta de Ampliación de Estudios. El tema de las misiones pedagógicas que pone en marcha también el primer gobierno republicano para llevar la cultura a través de la figura del gran Cosío, para llevar la cultura a multitud de pueblos, ¿no?, a esa España rural, esa España vaciada, ¿no?, que se manifestaba el otro día en Madrid. Y yo creo que fueron unos logros y unas conquistas sociales impresionantes, sobre todo en el primer bienio, que bueno, luego fueron paralizadas hasta 1936 y que luego la guerra civil, desgraciadamente, y el régimen franquista destruyó hasta bien entrada la transición. En este libro, en la Segunda República Española, en 50 lugares, insistimos, está publicado en Cidonia, hay una estampa de una serie de fotografías en cada lugar, sitios, lugares, entornos que nos resultan reconocibles a todos y que tienen mucho que ver con la República. Entre las fotografías y entre los hechos que me ha llamado mucho la atención está una fotografía, una imagen de Barajas, el aeropuerto de Barajas, esa cosa tan inmensa, kilómetros y kilómetros y kilómetros, que parece que no se acaba. Y tú publicas una fotografía del comienzo de Barajas, cuando era un edificio ahí en mitad de la nada, pequeñito, blanco. Barajas empezó siendo nada y ahora lo es todo. Ahora es más grande que el resto de Madrid, es que ocupa con las pistas más que Madrid. Y entonces era un cachito de nada, en una mota de polvo. Sí, luego es una de las fotografías más impactantes del libro y más maravillosas. El aeropuerto de Barajas se inaugura apenas 2 semanas después de estrenada la República, en el mismo mes de abril de 1931, a finales de ese mes, se produce la inauguración. Esto no quiere decir que fuera un proyecto de la República, evidentemente se venía forjando desde tiempo atrás, pero fue entonces cuando se inauguró y fue una fiesta por todo lo alto. El público de Madrid acudió entusiasmado, y ¿quién les iba a decir, ¿no?, a aquellos madrileños entusiastas que algún día Barajas sería lo que hoy es ahora, ¿no? Veo tantas cosas, ¿no?, tantas fotografías en blanco y negro que hoy las ponemos a color. Algunas han cambiado y otras no tanto. Llama la atención muchísimo esa fotografía de Barajas, porque normalmente se hace en algunos periódicos, en algunos sitios, ayer, hoy, para ver las diferencias. Es que lo que se vería en Barajas es que es como comparar un portal con todo Madrid. Un edificio con todo Madrid. Es que era una diferencia monstruosa la que había, ¿no? Sí, hoy la vemos y no sé qué nos puede parecer, una especie de corral en medio de la nada, un hangar vacío. Y de hecho, bueno, el desarrollo de la República de la Aeronáutica fue bastante notable, pero el aeropuerto de Barajas no acabó de despegar, entre comillas, hasta unos años después, ¿no? Se había inaugurado en el 31, pero prácticamente estuvo paralizado unos años. y fue también desgraciadamente la guerra civil la que en España desarrolla para mal esa industria aeronáutica, ¿no?, con los bombardeos de la aviación. Una de las cosas que también abrió sus puertas durante la Segunda República, quizás no es algo tan positivo, es algo que nos hace pensar en esa otra cara del ser humano, de la sociedad humana, que es el campo de trabajo de Alcalá de Henares, que también lo mencionas en el libro. Sí, hubo una serie de proyectos, el de Alcalá de Henares fue el más conocido y un campo de trabajo inaugurado durante la República y que tenía como finalidad pues encerrar a estos personajes marginales e indeseables, a veces ladrones de poca monta, que pagaban ahí sus culpas haciendo, en fin, tareas no en esclavitud, pero sí en unas condiciones muy duras, ¿no? Y esta es una de las historias que muchas veces se desconoce. La ley de vagos y maleantes, para la que se instituyeron estos campos, fue una ley aprobada durante la República, aunque luego el franquismo la perfeccionara, entre comillas, ampliara sus prerrogativas y castigara bajo esa ley a, en fin, a homosexuales y a otras personas. Fíjate, esto que estás diciendo es que la ley de vagos y maleantes, la apertura de el campo de trabajo de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares sigue dando noticias en ese sentido, ¿eh? Hay un arzobispo que estaría muy contento con esto que has dicho. Sí, es verdad. Ahí sí, se mantiene un poco la vieja España. El mundo miraba con asombro y admiración en 1992 a un lugar, a un estadio que era un símbolo de una ciudad, un símbolo de algo moderno, un estadio que mezclaba la arquitectura moderna con la arquitectura clásica, pero muy poca gente sabía en ese momento en todo el mundo que ese estadio, el Estadio Montjuïc, existía desde los tiempos de la Segunda República y que ya hubo unas olimpiadas muy especiales que se celebraron en ese lugar y que tuvieron mucho que ver con la República. Sí, es uno de los últimos capítulos, de hecho el último capítulo en orden cronológico del libro, porque en fin se refiere a esas elecciones republicanas, esas olimpiadas republicanas, esas olimpiadas obreras que se organizaron en respuesta a las olimpiadas de Berlín, a las olimpiadas nazis de 1936, y bueno, fue una convocatoria muy bien llevada por parte de un montón de organizaciones en Cataluña, también en el resto de España, sindicales, etcétera, que sin embargo pues coincidió justo el pistoletazo de salida de aquellas olimpiadas con el inicio de la guerra civil, por lo tanto no se pudo desarrollar, pero sí hubo algunos atletas que se habían concentrado en Barcelona para celebrar estos juegos, que se quedaron en 1936, en aquel verano de 1936, y combatieron al lado del fin del gobierno legítimo que había sido destruido por el golpe de estado de los generales. De todas formas, ¿cómo se puede entender y comprender que un momento tan luminoso, con mentes tan brillantes en los que se avanzó tanto, se estuviera germinando algo en el interior del país que finalmente desencadenó un golpe de estado, en una dictadura de 40 años? ¿Cómo fue posible que algo tan bueno estuviera albergando algo tan malo en su interior? Pues fue, en fin, en 1931 efectivamente hay una victoria clara en las ciudades de las formaciones antimonárquicas, pero hay un pozo monárquico muy importante, y recientemente también un libro del historiador Ángel Viñas ha denunciado los nexos de este, en fin, de este grupúsculo de monárquicos con regímenes fascistas como el de Italia, que auspiciaron en diferentes momentos, en diferentes oportunidades durante la República este golpe. También hay un sentimiento de revancha por parte de los militares que se habían visto ninguneados por la reforma militar de Azaña del 31 y que alimentaron ese odio enconado, porque hubo ciertos militares como Sanjurjo que al principio, en fin, eran partidarios de que se instaurara la República en España, y que una vez que la República, digamos, los gobiernos de izquierdas les dieron de lado, alimentaron ese odio y ese revanchismo, ¿no? Yo creo que en 1936 se forja un conglomerado de enemigos de la República que acaba con ella, ¿no? Y yo creo que dentro de esto Franco quizá fuera el menos franquista de los personajes, en el sentido de que el régimen nacional católico que se llamó franquismo, ¿no?, que se impuso en España durante los 40 años de dictadura. Hey, Franco era terrible, pero por ejemplo Mola, el general Mola, sí, era tremendo, ¿no? Claro, Franco se queda ahí porque mueren Sanjurjo y Mola, pero en realidad él era un actor secundario dentro de este golpe. Él estaba tuvo la inteligencia de no sumarse a la Sanjurjada. Fue un personaje que actuó siempre movido por el revanchismo, ¿no? Y ese revanchismo es el que finalmente decide que en 1936 se ejecute un golpe que ya se había estado larvando durante bastante tiempo antes, ¿no? En el libro, al igual que otros historiadores de hoy en día, al igual que la historiografía más seria, desmentimos que los asesinatos del teniente Casadio de Calvo Sotelo fueran la causa inmediata del estallido de la guerra civil, del golpe de Estado del 18 de julio, porque ese golpe de Estado se había estado fraguando durante prácticamente desde el inicio de la monarquía en diferentes oportunidades de la República. Como redactor jefe de la revista Historia, manejáis muchos documentos, hay mucha información, lo que se está trabajando en estos momentos, ¿cuáles son los últimos documentos sobre el periodo del que hay más incógnita en la historia de España, que es reciente? Has mencionado a Ángel Viñas para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió en nuestro país para que pasara lo que pasó, una de las guerras más terribles, no de nuestra historia, sino de la historia de la humanidad. Sí, la guerra civil española fue terrible, casi 1 millón de muertos. ¿Qué dicen los últimos documentos sobre lo que estaba pasando en España y lo que pasó en España? Pues poco a poco yo creo que hay investigaciones muy significativas y muy interesantes. El problema al escribir un libro de esta naturaleza es que todavía quedan muchos fondos, sobre todo en los archivos militares, por desclasificar. Y una vez que se desclasifiquen, será mucho más cómodo y accesible llegar a la verdad sobre las motivaciones de cada uno de estos personajes y las implicaciones de gobiernos extranjeros, que yo creo que es una de las líneas de trabajo más interesantes. Por ejemplo, mencionaba antes el libro de Viñas y la relación de la Italia fascista con los conspiradores monárquicos en España. Bueno, pues esto sucede en Italia, pero no sucede, sin embargo, en Alemania, donde el apoyo de la Alemania nazi, más concentrada en sus asuntos internos o en su área de influencia, no se lleva a cabo hasta entrada la guerra civil. Quiero decir que, por ejemplo, es muy interesante analizar si de algún modo, aunque todavía no se ha descubierto, hubo algún tipo de apoyo de la Alemania nazi a los conspiradores en el lapso del 31 al 36. Fíjate, has mencionado a Viñas, este historiador, que es uno de los más importantes de nuestro país, fue el que presentó una serie de documentos y descubrió una serie de informaciones que hacían alusión a la influencia de algunas fuerzas de otros países. Por ejemplo, en este caso concreto en el que estoy pensando, del gobierno británico, la influencia que tuvo en nuestro país y quería remover las cosas y se puso del lado de las tropas franquistas. Incluso encontró documentos ya mucho después de cómo Ware, el embajador británico en España, el embajador británico en Madrid, hacía de las suyas y campaba a sus anchas, para mal de todos, pero para bien de él, ¿no? Sí, ya había entrado la Segunda Guerra Mundial en escena, se había desatado ya el infierno de la guerra, y entonces el objetivo prioritario de los gobiernos aliados, de las potencias aliadas y muy en particular de Inglaterra, era que España no inclinara la balanza por su situación geoestratégica, que era muy importante, hacia el lado de los fascismos de Alemania y de Italia. Entonces hubo una serie de sobornos perfectamente denunciados y contrastados por el libro de Viña, que homónimo, ya sobornos también, y en fin, en el que el espionaje jugó sus mejores bazas para evitar precisamente esto, ¿no? Esos patriotas que se habían sublevado el 18 de julio de 1936 participaron perfectamente de este tipo de sobornos y dieron, entre comillas, de lado a los antiguos salvadores, a las potencias que les habían ayudado a ellos durante la guerra civil. La Segunda República Española en 50 lugares, el nuevo trabajo de Alberto de Frutos, que ha estado esta noche con nosotros. La Segunda República Española en 50 lugares. Hemos conocido un poquito, tenemos que saber algo más de nuestra historia, de nuestro pasado tan y tan reciente como este, la Segunda República, y es importante saber ciertas cosas y quitarle todo hálito ideológico a cualquier cosa y cualquier asunto. Este libro lo hace y lo consigue. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a vosotros. Que nunca hablamos de lo que hay que hablar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hey. Continuamos en las Rosas Ventos. Esto es Onda Cero. Os hemos presentado en el programa de esta noche muchos temas, muchos invitados, pero también una incógnita. El personaje oculto del día era... Pues vamos con ello. Las tres cantantes, como comentaba, están relacionadas con el Festival de Eurovisión. Olivia Newton-John, que muchos de vosotros no os acordáis, y de hecho yo cuando he estado preparando el concurso me he quedado bastante alucinada, participó en 1974, no sabía que hacía tantísimo, el mismo año en el que el grupo ABBA ganaba con su famosa canción Waterloo. Lo hizo representando a Reino Unido. ¿Y sabéis en qué puesto se quedó? Pues en cuarta posición. En 1988, quien participó fue Céline Dion. Ella lo hizo representando a Suiza. Cantaba en francés la canción Ne partez pas sans moi, no te vayas sin mí, y ganó el primer premio. Por tanto, ¿quién nos queda? Esto os estamos dando una primicia porque es un corte que suena un poquito mal, pero es el nuevo disco de ella, de Madonna Luis Verónica Ciccione. Sí, habéis acertado. Ella es la prota de nuestro concurso. ¿Y por qué Madonna es la prota? Pues porque ella, en esta ocasión, no va a representar a ningún país en el Festival de Eurovisión, sino que lo que va a hacer es actuar por primera vez en uno de los descansos de este festival. Lo hará el próximo 18 de mayo, como os recordábamos, en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. La actuación de Madonna va a costar alrededor de $1,000,000. ¿Y quién la va a costear? Pues nada más y nada menos que el multimillonario canadiense Silver Adams, quien ha financiado eventos y conciertos a gran escala en los últimos años como una forma, según él, de apoyar a Israel y combatir los movimientos de boicoteo. De todos modos, ya veremos al final qué pasa, porque hay muchos músicos, entre ellos el cantante Roger Waters de Pink Floyd, que están pidiendo que el Festival de Eurovisión sea boicoteado por motivos de derechos humanos. Así que nada. Yo lo apoyo firmemente. Y eso que este año va a haber una cosa que no sea una fricada en Eurovisión. El descanso. Cuando intervenga Madonna. Porque si ganó Celine Dion, bueno, pues es lógico que ganara Celine Dion, porque nos ha estado machacando los oídos durante mucho tiempo, pues ganó Eurovisión, porque solo ganan Eurovisión las cosas así, ¿no? ¿Te acuerdas de Titanic y no lo soportas? No lo soporto, y la pena es que no sintiera de verdad. No... Con el Leonardo DiCaprio ese que en su peor papel, pasa que se me ha recordado, pero bueno. Céline Dion además canta fenomenal. En cantés y en francés, le da igual. No sé si en español ya no tanto. que canta en chino. Que, bueno, lo de Madonna seguro que va a ser espectacular. Eso si se consigue celebrar y no hay problema. Bueno, ya sabéis, 18 de mayo. Quedan muchas cosas por delante. En unos instantes estamos también en Eureka con Edu Martínez. Vamos a hablar sobre animales, sobre cabras y su relación con las personas. Y vamos a estar también con Ana María Vázquez Oiza en Juicio a la Historia. Y muchas cosas que nos quedan todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y en este círculo secreto nos sentamos en torno a uno de los objetos mágicos más buscados. Es un objeto de poder. Es el Arca de la Alianza. Y hoy vamos a saber qué es, en dónde puede estar, si es que está en algún sitio, y lo vamos a hacer aquí, en el círculo secreto, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Bueno, Juanjo, en primer lugar, ¿qué es el Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza yo creo que está ya muy extendido dentro de la cultura popular a través de grandes películas, ¿no?, como la de Indiana Jones, y básicamente la única fuente que tenemos de referencia sobre el Arca es el Antiguo Testamento, y allí se nos cuenta que es una caja hecha con madera pero cubierta de oro, siguiendo las instrucciones de Yahvé, que estaba pensada esa caja para guardar las tablas de la ley de Moisés.

Por supuesto, siempre. Hay experimentos que nos pueden parecer tontos, como este de las ovejas. Bueno, ¿y qué importa si aprenden o no aprenden, reconocen o no reconocen? Oye, pues nosotros los seres humanos tenemos algunas enfermedades, algunos síndromes que nos impiden también tener un reconocimiento facial entre humanos, y estos experimentos con animales luego se aplican y también tratan de explicar a través de ellos cómo podemos beneficiarnos para conseguir también resolver nuestras propias formas de ser, de sentir y de actuar. Mado Martínez, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de tan solo unos días en Crevillente, ¿no? Y tengo unas ganas tremendas de estar ahí. Y todos los oyentes van a poder conocer de cerca las Rosas Vientos y estar y disfrutar con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo enorme. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Juicio a la historia. Una historia que nos dice que los papas tienen que ser hombres, pero hay excepciones o supuestas excepciones, porque cuando hablamos de la papisa Juana, pues lo sabremos hoy. Si es verdad o es mentira, y lo sabremos en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora historiadora. Ana, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. Aquí venimos de papisa, papisa Silvia, papisa Ana. Exactamente, que también las mujeres tienen que tener un hueco en la iglesia. Bueno, que sepáis que es mentira, ¿eh? Es decir, es leyenda total y absoluta. Por lo menos hasta lo que llega. Por lo menos por lo que se sabe, no. Es un mito, pero pues no es que no es se sabe nunca, porque si resulta que si salen documentos antiguos y es una fuente histórica, es verdad, pero parece ser que las fuentes con las que se cuentan, pues son mentira. Uh-huh. En primer lugar, el Levítico 21:20 prohíbe el orden sacerdotal a los hombres no enteros. Y obviamente a las mujeres ya ni hablamos, porque sabéis que ni existimos en las sociedades antiguas, como no teníamos voto, no hemos votado hasta el año 1970 y algo por aquí, pero en el mundo antiguo no valían más que los que podían, no tenían entidad política. Y una pregunta, ¿hombres no enteros se refiere a...? Que no tenían... Que no tenían su cosa, ¿no?, colgando. Y para eso... No tenían los pendientes. Jolines, y consideraban que un hombre no era entero por eso. O sea, los eunucos no podrían ser nunca. Es que un hombre es un señor que tiene el sexo completo, tiene pendientes más ascendentes. Sí. Claro, y que si no lo tienes, pues efectivamente eres un eunuco y entonces no eres un hombre. Que son las posiciones y lo que la historia nos dice. A mí me importa un pito, yo como lo mío nunca no mejor yo entiendo dicho, de lo nuestro, efectivamente. Pero el Levítico lo dice así, es decir, si no eras un hombre completo, no podías acercarte a lo sagrado. ¿Por qué? Porque precisamente... existían cultos en el mundo antiguo en el cual los sacerdotes estaban castrados y además se eviraban personalmente los niños de 12 o 13 años en el dies sanguinis y se dedicaban al culto de la gran diosa madre de Anatolia, que es Cibeles, es el mito de Atis, ¿no? Y eran los gali, que es como se llamaban estos sacerdotes evirados, vestidos de mujer, con altos coturnos, que era una especie como parecido a las drag queen de ahora, ¿no? No quiero decir que todas las drag queen sean no hombres o tal, ¿no? Sino que estoy hablando de lo que era en el mundo antiguo y un poco en los símbolos externos de estos sacerdotes eran parecidos a las drag queen. El caso es que la leyenda de la papisa Juana fue... Pero se remonta mucho tiempo atrás. Fue dada por cierta la leyenda hasta el siglo XVI. Porque, además, es muy curioso, porque existen sillas perforadas que se llaman, se llaman sillas curiales. Y a propósito de estas sillas, resulta que se sitúa a la papisa Juana entre el más o menos León IV, uh-huh. Que fue nombrado papa el 17 de julio del 855 y la elección de Benedicto III, que se sitúa entre medias el papa Anastasio, y hay más o menos un poco de descolocamiento de lo que son las listas de papas, con lo cual se puede meter, digamos, el inciso este de meter por medio alguien que podría ser una mujer que también se identifica con el nombre de la autoritaria Marocia, que era la madre de Juan XI, que era una mujer que los tenía muy bien puestos y mandaba en el Vaticano en vez de mandar su hijo solamente, y directamente se relaciona que puede ser este personaje el que dio lugar a la leyenda de Papisa. Mm. Y también se habla de una cosa muy curiosa, no sé si la hemos contado alguna vez, que son las inversiones rituales en Semana Santa, en los carnavales, que se hacía también en las Saturnales romanas, en el cual los, me parece que eran las Saturnales, sí, cuando los esclavos tomaban el papel de los amos y viceversa, es decir, la inversión de sexos era también una forma de disfrazarse, que yo nunca he entendido el gusto de los hombres por disfrazarse de mujeres, pero en fin, ya sabéis que también es uno de los mitos de disfrazarse para ligar los señores de enfermera, o de disfrazarse de chica de la limpieza, ¿no? Con el plumerito. Ese, claro, pues, bueno, en el caso de la papisa, el de los rumores que hay es eso, que a lo mejor incluso pudiera haber sido una persona muy muy allegada como asistente, sí, personal, sí, del Papa, sí, León IV, sí, y que iba de hombre, que lo que quería era estudiar, y la única manera que tenía para conseguir unos estudios en condiciones era hacerse pasar por hombre. Bueno, eso es lo que le pasa precisamente al... se llamaba Johannes Anglicus y era un monje, que era una chica, ella me creo que era hija de un monje, y el padre la enseñaba, obviamente, ¿no? Y el problema que tuvo es que no pudo estudiar porque estaba totalmente prohibido estudiar a las mujeres, con lo cual pues tuvo que vestirse de hombre, tomó el nombre de Johannes Anglicus, nació cerca de Maguncia en el 822, viajó a Constantinopla y conoció a la emperatriz Teodora. Estuvo también en Atenas y en la corte de Carlos el Calvo de Francia. Llegó al Vaticano en 848 y, como era muy lista, muy erudita o erudito, llegó a secretaria del Papa León IV, y a la muerte de León IV fue elegido papa con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Y en 2 años... tuvo un parto en mitad de una procesión, se puso de parto, y ¿quién lo cuenta? Pues lo cuenta Jean de Mailly, y fue lapidado y por el gentío, que estaba enfurecido. Luego también, según Martín el Polaco, murió de parto, es decir, se conocen estas dos fuentes, con lo cual, si eran verdad o mentira, sí está la fuente histórica. Y es muy curioso que en la Catedral de Siena se conserva en los medallones, donde están todos los papas, un busto que pone Johannes VIII, femina ex Anglia, es decir, que pensaban que podía ser de Inglaterra. Pero hay una cosa muy curiosa que está relacionada con lo que se llaman las seis sillas estercorarias, como para hacer caca, ¿no? Es como si fuesen... hay una en el Museo Vaticano, y lo curioso es que en San Juan de Letrán hay una silla que yo me he sentado 2 veces y no sabía que estaba hablando precisamente de esta famosa silla que está en el claustro de San Juan de Letrán. Hay otra, mucho más sencilla, que es de pórfido, que está en el Museo Vaticano, y fue el último que usó las 3 sillas, fue el Papa León XIII, es decir, hay una silla estercoraria, que es la de Letrán, y luego dos de Pórfido, y una de ellas la robó Napoleón y está en el Museo del Louvre. Es decir, que no se sabe si son trozos de váteres, es decir, una letrina, una silla que Papa tuviese para, pues para poder hacer sus necesidades, si estaba en una procesión y el pobre hombre le daba un apretón, no bajarse de la silla gestatoria, ¿no? Y o efectivamente si son adaptadas sillas de letrinas romanas particulares, porque las letrinas romanas en realidad eran todas seguidas, agujerito más agujerito más agujerito, y entre caca y caca pues ligabas con el vecino o hablabas de política, que es muy curioso. Fíjate, pero cuando se dice que el Imperio Romano sigue vivo en el Vaticano, sí es cierto que existe un puente en muchas cosas, Sí, pero por ejemplo en lo que es la parafernaria, la utilización de los latines, que ya lo han quitado, en lo que es la utilización de los ritos del incienso, o sea, todo esto no es solamente parte de lo que es el Imperio Romano, son las antiguas religiones que tenían toda esta parafernalia de ocultamiento, como queráis decir, de lo sagrado. Es decir, lo sagrado no puede estar a la vista del gran público. En el templo de Salomón estaban las cortinas, el manto, el velo del templo, digamos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza no se podía tocar, pues porque te quedabas frito. Uh-huh. De ahí viene la leyenda de que puede ser un condensador de alto voltaje, ¿no? Y había que tocarla, los levitas, me parece que son los que la llevan, con la un calzado especial aislante, y además tenían que estar purificados. Y toda esa parafernalia de las religiones antiguas, incluso la ocultación de lo que es el Sancta Sanctorum, que se conserva en la Iglesia Ortodoxa, que tiene unos velos que se cierran en el momento de la consagración, con lo cual sí se conserva toda, repito, la parafernalia de las grandes religiones antiguas. Por lo tanto, no podemos hacer un juicio de la historia sobre la papisa Juana porque no existió la papisa Juana. Existe la leyenda. Claro. ¿Y de dónde viene esa leyenda? Liga con esa prohibición del Levítico de que los hombres no enteros no podían ser papas, con lo cual parece ser, y por aquí tengo los datos, que lo han quitado los últimos papas, el hecho de que efectivamente tenían que palparles y tenían que decir, se sentaban en la sillita y les metían mano donde fuese y decían duo sabet et bene pendentes, es decir, tiene dos y además cuelgan perfectamente. Con lo cual lo de la frase en latín es muy divertida, pero es así, ¿no? Es decir, duo sabet et bene pendentes, con lo cual es entero y por tanto puede ser papa. Jolines. Ea, que te tocan. No, dice, no me toques. Bueno, no digo el taco, que luego me riñen. Le hacen la revisión. Sí. Y si no tienes dos pendientes, pues no habemos si papa. Se ha quedado con uno solo. Y fíjate que ahora dicen habemos papa, pero pueden decir si quieren papa por mis cojones. Ea. Tú has dicho el taco, se pidona lo que estoy yo. Claro, y además, sí, lo de sela estercolaria es precioso. O estercolaria. Levanta a los que necesitan. A ver. Levanta a los necesitados del polvo y a los pobres del estiércol para que puedas sentarte con los príncipes y ocupar el trono. Salmo 112. Muy bien. ¿Habéis visto qué bonito? Precioso. Sí, es que los textos antiguos son maravillosos. Ana María Vázquez Hoyos, muchas gracias. Igualmente, carpe diem. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Si la palabra puta está escrita dentro de una imagen o foto de una mujer, se elimina. Pero si a una chica ser a Tilda así de puta en un comentario, eso no se borra. Y esta barbaridad la dice una persona que trabaja en una de las oficinas de Facebook, oficinas en las que se decide qué se borra y qué no, auténticos búnker en donde miles de operarios trabajan para una empresa de trabajo temporal, de empleo temporal, pero en el fondo están sirviendo a lo que ellos llaman su cliente. Y en su libro de instrucciones está que se permite el fascismo y el acoso machista. La persona con la que estamos ha conocido a quienes trabajan ahí. Son algo así como los que deciden lo que se debe y no se debe hacer. Oficinas en defensura, oficinas en del Ministerio de la Verdad. Hacen realidad el mundo que diseñó Orwell en su libro 1984. Un auténtico gran hermano. Es el subdirector del diario, eldiario.es, Juan Luis Sánchez, que está esta noche con nosotros. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Hace muy poquito publicaste junto a David Sarabia un reportaje sobre estos centros secretos donde Facebook maneja la censura. Así se titulaba, los centros secretos donde Facebook maneja la censura. ¿Qué tipo de gente trabaja en estos sitios? Pues para decidir lo que se puede y lo que no se puede publicar en la red social con más impacto del mundo, a lo mejor uno piensa que, bueno, hay que tener cierta cualificación, ¿no? O alguna experiencia para verificar hechos, para, no sé, algo de antropología o psicología o periodismo. Pero en realidad Facebook está empleando a 15.000 personas en todo el mundo que en realidad pues están subcontratadas a través de una ETT o de un call center. Es decir, están decidiendo qué se puede publicar y qué no se puede publicar en Facebook las mismas personas que atienden al teléfono cuando llamas porque tienes un problema con tu tarifa telefónica. Gente muy predispuesta, por supuesto nada malo que decir contra ellos, pero desde luego claro, no preparada. No son culpables de absolutamente nada, ¿no? Claro, no preparada para tomar este tipo de decisiones, porque además ten en cuenta que ven barbaridades. Esto de la censura se puede entender por el lado negativo, ¿no? Que a veces se toman decisiones arbitrarias con un impacto sobre la moral del mundo brutal, pero bueno, que a veces agradecemos no ver alguna de las miserias de las que el ser humano es capaz, ¿no? Y estas personas sí la ven. Ven 500 o 600 al día que pasan por delante de su monitor y tienen 30 segundos para decidir si esa decapitación sale publicada en Facebook o no. Si esa barbaridad, es que tampoco quiero ser muy descriptivo, que todos podemos imaginar, pues debe ser publicada o debe ser censurada. Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es. Una de las cosas que leímos en ese reportaje es evidente que hay que censurar lo que dices, esa decapitación. Lo que no nos podemos explicar es que alguien quiera difundir eso, ¿no? Eso es bastante inexplicable. Pero lo cierto es que en ese reportaje al que hemos hecho alusión, también se explica cómo en ese libro de instrucciones hay un código ético, político, moral de lo que se debe publicar y no. Contra Hitler no, contra Franco no hay que censurarlo, o hay que censurarlo, hay que favorecer a Franco, hay que favorecer al fascismo. Es un poquito ideológico, ¿no?, lo que encontramos ahí. Sí, lo que nos encontramos básicamente es que Facebook intenta aplicar unas normas muy estrictas cuando en realidad es muy poco controlable lo que pasa en Facebook. Es decir, a un bajo coste está intentando tomar decisiones muy importantes. ¿Cuál es el resultado? Que al final, aunque el libro de instrucciones diga técnicamente que los delitos o los discursos de odio están prohibidos, pero que se permiten determinados comentarios sobre temas políticos, pues al final, en la práctica lo que ocurre es que esa aplicación es súper contradictoria. Entonces, si tú subes, por poner un ejemplo, una foto de Hitler, salvo que digas algo muy explícitamente condenatorio de Hitler, si te quedas un poco en la ambigüedad o incluso ensalzas la figura de Hitler, te borran ese comentario. Sin embargo, si haces exactamente lo mismo con Franco, no se te borra. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué, pero lo hemos comprobado y efectivamente es así. Y los trabajadores de Facebook te lo cuentan. Hitler les parece demasiado, pero Franco, bueno, lo dejan pasar. Y no tiene nada que ver con la ley de cada país. Es verdad que en Alemania la apología del nazismo está prohibida y en España la apología del franquismo no. Pero no tiene nada que ver con eso. porque Facebook toma decisiones autónomas independientemente de la ley de cada país. Lo que sí está bastante claro es que todo lleva un sello muy americano y para Facebook pues no es tolerable la figura de Hitler, por las consecuencias que eso tiene además sobre la comunidad internacional, ¿no? Hitler es una persona mucho más famosa en el mundo y por tanto tienen claro que Hitler no. Pero Franco, bueno, pues Franco sí. Llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, tuvo mucha polémica y sigue esa norma ahí, ¿no? Llama mucho la atención el hecho de que el pezón de una mujer se tenga que censurar y no se censure un alegato a favor del racismo, de la xenofobia, del fascismo. Es un poco extraño, ¿eh? La moral del desnudo que tiene Facebook es muchísimo más regresiva de la que ha tenido, diría yo, que la prensa o los medios de comunicación en general durante los últimos años, ¿no? Incluso el arte. A todos nos ha pasado, o conocemos a alguien que le ha pasado, que subiendo una foto de una obra de arte o de un cuadro famoso como La libertad guiando al pueblo, ¿no? Esa mujer con el pecho fuera de la Revolución Francesa, y Facebook, como tiene una especie de algoritmo todavía torpe, todavía inexperto, que, bueno, de entrada te lo bloquea. De entrada te lo censura. Y luego hay una persona humana en alguna de las 20 oficinas que tiene Facebook en el mundo que revisa eso y entonces tiene que decidir si está justificado o no está justificado el desnudo, ¿no? Pero más allá de las partes donde, bueno, es claramente pues una obra de arte o un documento médico, el hecho de que no se puedan mostrar pechos desnudos de una mujer en Facebook porque eso le parece a Facebook pornográfico, pues es bastante problemático. Bastante problemático y de hecho los trabajadores de Facebook nos contaban, con los que hemos hablado, fuentes anónimas que nos han dado mucho detalle de cómo se curra en esos centros de censura, nos dicen que poco a poco se van dando cuenta de que están siendo demasiado duros con el tema del desnudo, ¿no? Y que empiezan a rebajar los criterios. Porque es que antes no se podía poner ni a una mujer dándole el pecho a un niño. Sí, sí. Ahora, sin embargo, eso empieza a permitirse. De todas formas, en esos reportajes, en esa investigación que se ha efectuado, se detecta, trabajan 15.000 personas, que quizá no todos son algoritmos. Hay gente de carne y hueso detrás de esto, que algoritmo además se ha convertido un poco en un eufemismo para quitarle culpa sobre eso las es. Personas como nosotros, ¿no? Eso es. Cuando hablamos de el algoritmo que censura o que permite o no permite que publiquemos tal cosa o que esconde lo que publicamos y contiene determinado contenido. Bueno, cuando hablamos de algoritmo siempre hay una especie de ética tecnológica y de nuevo tipo de censura aséptica, ¿no? Sin embargo, todo se parece mucho más, por lo que hemos podido saber, a esas personas que miraban fotograma a fotograma las películas de los años 50 en España y que decidían qué es lo que se podía y lo que no se podía ver. Son 15.000 personas las que trabajan en esto, que son muchísimas, porque se ha dado cuenta Facebook que con los algoritmos experimentales que tiene, lo único que consigue es eliminar pezones que no deben ser eliminados cosas que les meten en más problemas que la mano de obra barata, porque están básicamente contratando en los últimos años a un ejército de mano de obra barata para ver vídeos violentos, pederastia, tráfico de drogas, violencia de todo tipo, y también para tomar decisiones políticas, ¿no? Hay organizaciones en el mundo que no forman parte de la lista oficial de Estados Unidos de organizaciones terroristas y, sin embargo, estas personas tienen la orden de retirar cualquier comentario sobre determinadas organizaciones, ¿no? O desde luego, guiarse por la de Estados Unidos, por ejemplo, por la de la Unión Europea, ¿no? Si tú como usuario de Facebook en España haces un comentario sobre Hamás no es una organización terrorista para los países de la Unión Europea, pero sí es una organización terrorista para Estados Unidos, con lo cual Facebook te borra el comentario sobre Hamás. Y si haces un comentario a favor de Palestina, se considera también ofensivo con otro país y se borra, ¿no? En Facebook se cumple la norma, por lo menos en la oficina de Varsovia, que es una de las oficinas donde trabajan las personas con las que hemos hablado, por lo menos en la oficina de Varsovia, que hay que entender que es Polonia, que hay que entender que obviamente, y por razones más que justificadas, la sensibilidad es muy alta, pero bueno, se cumple la norma de que cualquier crítica al gobierno de Israel por sus políticas en Palestina es tachada de antisemita. Es decir, cualquier crítica al sionismo parece equivalente, por una regla de tres, yo no acabo de entender, a la crítica a los judíos en general, cosa que es una barbaridad. Uno puede ser incluso judío y criticar lo que hace el gobierno de Israel en Palestina, ¿no? Pero Facebook para eso es muy, muy, muy, muy exigente. Nos contaban los censores de Facebook que son especialmente cuidadosos con aquellos comentarios que tienen que ver con el gobierno de Israel, con el ejército de Israel y con las críticas a sus actuaciones en Palestina, ¿no? Y cómo hay determinadas cuestiones que son tildadas de crímenes de guerra por la ONU, que son perfectamente defendibles en Facebook, y sin embargo, actividades de las marchas palestinas contra el ejército de Israel no son permitidas en Facebook. Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es, mil gracias por estar con nosotros y contarnos esto. Juan Luis, un abrazo. Un abrazo para vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Señores del fin del mundo con Javier Soriano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, hermosos. Hola, hola. ¿Hago las maletas o qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago, Javier? Ahora te voy a contar. Ay, voy a Dios contar. Mío. Ahora que habéis venido de vacaciones. Sí, de vuestra Semana vacaciones. Santa, de vuestros pasos currando. Y vuestras cosas. Ahora a lo mejor hay que salir huyendo de verdad. Pues yo tengo mi visión crítica de eso, ¿eh? Vamos a DART, eso es. Bueno, como sabéis... ¿Qué es DART? Cerrado, DART. Con la mano abierta, ¿no? Exacto. Como sabéis, hay muchos... La Tierra está permanentemente, el planeta Tierra permanentemente amenazado desde dentro por nosotros y desde fuera por los meteoritos. Pobre Gaia. Como ya sabéis, pobre Tierra, ¿no? Ay, pobre con lo Gaia, que yo la efecto. Quiero. Entonces, sabéis que hay muchísimo, y de esto hemos hablado en este programa no hace mucho, esa cantidad de meteoritos que impactan, no digamos a diario, pero bueno, con frecuencia, o muchos que no llegan a impactar porque al entrar en la atmósfera tienen un volumen que la entrada en la atmósfera hace que se desintegren y no lleguen a impactar contra la Tierra. Menos pero mal. Evidentemente hay unos cuantos meteoritos por ahí danzando que tienen un volumen suficientemente grande como para al entrar en la atmósfera terrestre no se desintegran, y eso sí que son los que pudieran impactar. De hecho, hay los que lo hacen hasta ahora, fundamentalmente lo han hecho siempre en áreas muy despobladas, en zonas muy despobladas de la Tierra, y no han tenido repercusiones importantes. Incluso algunos en el agua que exactamente caen. Antiguamente se sabe de algunos que contribuyeron a la extinción de algunas especies y tal, pero a nosotros nos importan los futuros, y sobre todo le importa a la NASA. La NASA lleva años ya al principio en conjunción con la Agencia Europea, con la ESA, pero la ESA, la parte que tenía de contribución, pues se bajó del proyecto. No sabemos las causas, me gustaría saberlas, porque bueno, el proyecto es evidentemente crear un sistema para que esos en el futuro posibles impactos de meteoritos de gran volumen, cuando traspasen digamos la zona de protección, por así decirlo, que tenemos en la atmósfera, y no se hayan desintegrado antes de llegar a impactar contra la Tierra, haya algún sistema preparado para intentar que no se produzca ese impacto y defendernos de ese impacto, de ese gran impacto de los meteoritos. Ellos lo han llamado DART, que es la prueba, en español sería la prueba de prueba de redireccionamiento de doble asteroide, y está así bautizada porque van a hacer un ensayo general, por decirlo de alguna forma, para entendernos todo, con unos asteroides que se llaman Didymos. Didymos en griego significa gemelo, y entonces es un gran asteroide que anda por ahí pululando, que tiene 800 metros de diámetro y tiene un hermano gemelo pequeñito que se llama, se conoce como Didymos B, y este solo tiene 150 metros de diámetro, pero tiene el suficiente volumen como para traspasar ese umbral de la atmósfera y que no se desintegre del todo y el impacto pueda ser peligroso. Los estudios que ya se llevan haciendo hace tiempo presuponen que el impacto de Didymos contra la Tierra sería en octubre de 2022. ¿Se del B o de la? Van unidos, hay entre uno y el otro. Uno es como si fuera la luna del otro, ¿no? Uno orbita alrededor del otro y les separa una distancia, el Didymos A de Didymos B, el grande del pequeño, por así decirlo, una distancia de 1.100 metros, un poco más de un kilómetro, ¿no? Uh-huh. Pero viajan juntos, ¿no? Es un sistema binario de meteoritos, como lo conocen los científicos. Entonces, con este meteorito, este sistema que se acercan, no que vaya a impactar, mejor dicho, vamos a aclarar, que pasaría cerca o relativamente muy cerca de la Tierra en octubre de 2022. Claro, no se espera que impacte. La NASA utiliza impacto esa palabra, pero quiere decir que pasa cerca, cerca es algo menos la distancia que hay entre la Tierra y Marte. Claro, exactamente. Es mucha distancia, entonces, no hay que asustarse para eso, nada, porque no hay ningún meteorito. No va a impactar. Conocido va a pasar, que vaya a impactar en el sentido de chocar contra la Tierra. En octubre de 2022 este sistema Didymos no va a impactar, sino va a pasar relativamente cerca en esas distancias que manejan los científicos en el espacio, ¿no? Y entonces, aprovechando que pasa por aquí, van a proceder a una prueba para impactar, mandar una nave para impactar contra el sistema este binario, para que, como prueba, sabiendo que Didymos no va a impactar directamente contra la Tierra, pero pasa cerca. Ya pueden hacer bien los cálculos. Claro, entonces de lo que se trata es que si en el futuro realmente sí hay algún meteorito que venga a impactar contra la Tierra y sobrepase ese escudo que supone la atmósfera y todavía tenga un volumen importante, ya se hayan hecho pruebas anteriormente para desintegrar este meteorito, este posible objetivo antes de que llegue a la Tierra y suponga un peligro material. Didymos es el objetivo de esta prueba por eso, porque pasa cerca, no va a impactar, pero como pasa más o menos va a estar a mano, por así decirlo, en esas longitudes siderales, en octubre de 2022, pues lo van a intentar con ello. ¿Y cómo lo van a intentar? Eso es. Bueno, pues como decíamos antes, en ¿con este un tirachinas no? Estaba la agencia europea, que iba a lanzar previamente otra nave espacial para tomar una serie de datos y confirmar un montón de cosas, también hacer investigación, por supuesto, pero de esa parte la Agencia Espacial Europea pues se ha apeado del caballo, se ha apeado de esta aventura que la están llevando a cabo por parte del tanto la NASA como el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es lanzar una nave, que luego explicaremos un poco las características un poco especiales que tiene esta nave, tripulada evidentemente desde la Tierra, para impactar contra la luna de este sistema binario, es decir, de Didymos B, del planeta pequeñito. Pobrecita. Impactar, ahora os doy los datos, que los tengo por aquí, creo que son, el impacto sería un impacto de unos equivalente a media tonelada y a 6 kilómetros, a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. El impacto variaría mínimamente lo que es la trayectoria de este sistema binario, del sistema Didymos en conjunto, lo variaría muy poquito, concretamente 0,4 cambiaría la velocidad y la orientación de este sistema, cambiaría la velocidad del sistema en 0,4 milímetros por segundo, una cosa casi imperceptible. ¿Qué quiere decir esto? Es como estamos hablando cercanía. Como estamos hablando de distancias siderales. Es decir, es mucho. En el tiempo y en distancias siderales, ese mínimo impacto, ese mínimo movimiento que ocasiona el impacto contra Didymos, a la larga, en el tiempo y en esas distancias siderales, desplazará lo suficientemente este sistema binario para que no impacte donde supuestamente tendría que impactar. En el caso de Didymos, en ningún sitio, porque no tenía un objetivo de impacto, pero esta prueba es determinante y es fundamental para que en casos futuros, en caso de ocurrir esto, esta amenaza de meteoritos hacia la Tierra, que como hemos dicho, logren superar la barrera de la atmósfera y sigan siendo de importante volumen, desde la Tierra se pueda enviar estas naves espaciales para impactar y desintegrar el meteorito que quiera impactar contra la superficie de Tierra. De todas formas, la Agencia Espacial Europea se bajó del carro porque hubo un proyecto de una empresa española, Deimos Space, el proyecto se llamaba Quijote. Estaba formado por dos sondas, se llamaba Cervantes, el proyecto estaba formado por dos sondas, que era Quijote y Sancho. Sancho, como el alocado, era el que se iba a estrellar, la sonda que se iba a estrellar contra el asteroide, y Quijote iba a ver qué sé lo que pasara. Pero en el fondo, la Agencia Espacial Europea descubrió o llegó a la conclusión, y llegó también la época de recortes, que también ha influido mucho en esto, de que no había tanto riesgo de que pasara de un impacto, que había necesidades de otras inversiones. Ese es lo que pasó, no lo que yo digo que esto, pero bueno, la historia ha demostrado que el último gran impacto de un meteorito sobre la Tierra fue hace 65 millones de años, claro. Y no pasa nada, podemos sobrevivir. Sí, bueno. Pues esto, en mi opinión, el acuerdo se lo realizaron en 2015 la Agencia Espacial Europea y la NASA en un proyecto de colaboración que se llamó AIDA, y que eran eso, la nave espacial europea, que la habían llamado AIM, pues era la que iba a estudiar la composición, la órbita de estos de Didymos, iban a estudiar también su luna, y luego DART, que es la parte que sí se mantiene, la parte estadounidense de la NASA, que es la que, con todos los datos aportados por la nave AIM, ya impactaría contra la luna de Didymos para desviar esa trayectoria. Insistimos, DART. DART, D-A-R-T, exactamente. Que algunos piensan de DARK. No, DART, D-A-R-T. Todo lo que viene de ahí es un poquito oscuro, pero en este caso es DART. Clarísimo. Pues lo que AIM, la nave por parte europea, tenía en ese acuerdo de 2015, tenían pactado que llevaría a cabo, iba a estudiar la fuerza del asteroide, las propiedades físicas de la superficie, uh-huh, y la estructura interna, además de medir el efecto sobre la órbita de la luna del asteroide más pequeño sobre el asteroide más grande. Yo lo que te quería preguntar, Javier, con ese impacto que van a hacer solamente con al Deimos pequeñito, ¿ya se consigue cambiar todo? Sí, porque es un sistema binario, es decir, va el uno junto al otro, no son independientes, es lo que llaman sistema binario, no funcionan de la misma manera uno contra el otro, y cualquier variación que efectúe uno está vinculado al comportamiento del otro. Uh-huh. Es más fácil, parece ser, impactar sobre el más pequeño y variar esos 0,4 milímetros, esa velocidad, retrasarla, variarla, eso, y variar la trayectoria, porque en esas distancias, en esos kilómetros siderales, a lo largo de tanta distancia, eso se produce un cambio que en el sitio del impacto es casi inapreciable, pero en la larga distancia que recorren estos asteroides, pues se convierten en una desviación lo suficientemente importante para que no impacte donde tenía previsto impactar. O sea, no es impactar, es rozar un poco para que... Ellos hablan de impactar. Sí, impactar, pero, rozar, pero bueno, en el fondo si va a seguir el meteorito, así, claro, y va a haber un cambio, se roza un poquito para desviarlo. Claro. Se provoca su desvío, ¿no? En claro, cierto modo. Ellos hablan... Se van a poner en medio, que se veía por otro lado, y entonces esos 4 milímetros... Esos medio menos de medio milímetro, 0,4 milímetros por segundo, lo que da como resultado sería un cambio en el periodo, lo que ellos llaman el periodo orbital, de quizás 10 minutos, no 10 minutos temporales, sino 10 minutos de magnitud física que ellos utilizan en el espacio, ¿no? Este lapso, lo que ocurría es que en millones de kilómetros, el cambio que se va acumulando poquito a poco, lo que hace es que desvía la trayectoria inicial y evitando el objetivo, el punto de impacto donde este asteroide fuera a estrellarse. En este cambio sería en un futuro asteroide que vendría a impactar con la Tierra. Esta prueba quieren poner a punto, probar si esto va a ser efectivo, y poner a punto, y bueno, pues también los americanos, como siempre, otra pregunta, claro, tirarse el moco. Siempre llamando la atención. Tirarse el moco. Y decir, lo hemos hecho nosotros. Otra pregunta. Presupuesto, antes, perdón. En esta primera fase estamos, digamos, en una fase B, creo, del plan. Pues ya esto empezó en agosto, en 2015 fue este acuerdo, luego el acuerdo se deshizo. Ha empezado, digamos, en la fase ya de iniciación, de objetivos, cómo diseñar y todo esto. Creo que estamos en fase B de este proyecto, y está evaluado todo el proyecto en $250 millones. Bueno, la pregunta es, ¿da igual en qué punto se impacte del Didymo B o hay un punto exacto que les interesa más para hacer pues ese hasta desvío? Ahí no he llegado yo, hasta ahí no he llegado. ¿Qué lo propulsa? ¿Qué gasolina lleva? En los cálculos. ¿Cuántos minutos? Bueno, ahora como los americanos. Ahora me va a tirar a ver, yo. Vamos a ver. Yo te voy a hablar como antiguo. Luego te hago como otra malísimo jugador de billar. Luego te hago otra en pregunta. Mi más revoltosa adolescencia, te voy a hablar como jugador, malísimo jugador de billar. Sí, supongo que depende dónde impacte. Para que el para que penda de un lado, claro, otro, para que vaya el rebote, vaya, como así diríamos, ¿no? La carambola, porque diríamos en el billar, salga para un lado, salga para otro. Supongo que sí, eso es lo que lo tienen pensado, tenían pensado dónde, la parte europea, por dónde abordar ese impacto, y supongo que la nave, que es autopropulsada pero comandada desde la Tierra, pues impactar en tal sitio, porque lo peor sería es que impactara. Tengo y que otra. En vez de desviarla, la impulsara con más fuerza hacia la Tierra. Tengo otra. ¿El presupuesto cuánto es? 250 millones de euros. 250 millones de dólares. Esta es muy, euro y dólares. Esta es muy importante. 250 Javier. Millones. Dígame usted, a ver. Parece cual, que estoy aquí. Esa es algo así como. Una pasta. Ya puedes soltar la pasta, Bruno. Venga, suelta, que tienes mucha. Millones de personas que pueden comer. Sí, ya bueno, puedes soltar la pasta. Ellos todo lo plantean como un sistema de defensa planetaria. De defensa de en el caso de todo el mundo, decir, es una que salvaría que en el caso de ocurrir esta situación y que esto funcionase, salvaría miles de millones. Mi última pregunta y la más importante de este día, entre comillas, a ver qué puñala. Bruce Willis ha dado su confirmación de que va a pintar el punto de Diana en el Didymo B para que impacte. Me imagino que mandará algo. Todo esto lo van a comandar desde la Tierra con telescopios, con no sé qué, y luego a posteriori va a haber una nave que se llama ERA, que es la que va a evaluar en tiempo posterior al impacto cómo va a funcionar y cómo ha funcionado, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Muy bien. Javier Sevillano, muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿eh? Sí. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, lo que pasa y lo que ocurre en los cielos y lo que puede ocurrir en la Tierra. Que por cierto, esta semana ha habido una señal del fin del mundo terrible, apocalíptica. El incendio que ha consumido la catedral en París, en la catedral de Notre Dame. Ha quedado el esqueleto, gran parte de su interior ha sido consumido por las llamas, pero Notre Dame es historia, es arte. Y la historia, la cultura y el arte resurgirá de las cenizas. Las imágenes han sido terribles, nunca vistas, casi parecía una película, algo irreal, una mentira, pero, por desgracia, era verdad. En Notre Dame, la catedral de París se ha quemado. Sin embargo, estará muy presente desde mañana mismo cuando comience a sonar la sintonía de La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Aquí estaremos de nuevo con todos vosotros. La Rosa de los Vientos y, por supuesto, el recuerdo inmenso, fantástico. Es un lugar extraordinario de Notre Dame que se ha resistido a dejar de desaparecer esta semana, pero sí, el incendio, las llamas le han hecho bastante daño, pero el daño no ha podido con ella, no ha podido con Notre Dame. Lo dicho, volvemos a mañana, La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí.